de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya iniciamos este matinal de día martes 27 de octubre acá a través de las señales de Radio Villa Francia, a través de el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Momentáneamente estamos fuera de la frecuencia modulada, pero también estamos a través de la plataforma llamada TuneIn. Iniciamos esta jornada de día martes saludando a todos y todas quienes nos escuchan por las distintas plataformas de Radio Villa Francia, ya sea en la transmisión en vivo que está dándose ahora, o ya sea en su retransmisión a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Hoy tenemos muchísimas cosas que estar revisando en términos de información, y para ello nos acompañan Carmen y Joaquín, con quien vamos a estar no solamente revisando informaciones, sino también discutiéndola, conversándola, contextualizándola y profundizándola, como habitualmente ocurre en este programa. Y para ello los saludo desde ya. ¿Cómo están, Carmen y Joaquín? Buenos días, Toño. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Estamos muy bien acá ya en el matinal de Radio Villa Francia, en el martes ya 27 de octubre, ya terminando el mes. Y comenzando noviembre, se ha pasado todo bastante rápido, pero por supuesto estaremos junto a ustedes comentando a través de la señal online de Radio Villa Francia, del www.radiovillafrancia.cl, y también a través de la señal de TuneIn en su versión en vivo, que estaría escuchando ahora a las 10:10, y también puede estar escuchando a las 6 algo y a las 2 de la mañana algo, si está escuchando alguna de las repeticiones del matinal de Radio Villa Francia. Como también, como decía el Toño, inmediatamente ya escuchamos su voz, está la Carmen junto también a nosotros, así que... Hola, muy buenos días. Saludamos a todos los que desde ya se conectan a las distintas plataformas. Saludo a mis compañeros también. Y eso, hoy día está un poquito caluroso afuera igual. Así, no, yo pensé que iba a cambiar el clima porque habían anunciado lluvia. Andan, los meteorólogos andan medio perdidos, pero sí. Parece que vamos a tener por fin un par de días de primavera, para saber más o menos de qué se trata, porque en realidad, no sé, yo he sentido que esto ha sido como la prolongación del invierno. A mí no me desagrada. ¿No te desagrada? No, me encanta. No, sí. A mí, la verdad, como que deseo, como no sé, me siento como en Game of Thrones en ese sentido, así como que el invierno llegó y el invierno se va a quedar como un par de años. Ese es como el tipo de sensación que tengo después de este extraño niño Godzilla que no ha venido a visitar. Así que, no, esperamos que tengamos buenos días. Se supone que van a haber un poquito mejor clima los días siguientes. Creo que el próximo lunes, creo que ahora hay pronóstica de lluvia, cambiaron un poco el sentido del pronóstico, y esperemos que tenga razón y que tengamos unos días agradables de aquí a lo que queda de la semana, pues. Sí, harto calorcito. Bueno, los que no tienen día agradable, a mí me parece, son, debe ser la ministra de Justicia en este momento, que sigue ahí intransigente, pero y siguen intentando justificar cualquier tipo de cosa respecto al paro del registro civil, pero el paro del registro civil sigue en pie. Hoy día hay, de todos modos, por fin hay una especie de conversación, no se sabe con quién personero del ministro de Justicia, con la dirigencia de los funcionarios del registro civil, por primera vez, podríamos decir, desde aproximadamente desde el 29 de de septiembre que comenzó este paro es que no han tenido realmente una instancia más formal de conversación y diálogo. Sin embargo, señalan también desde la Asociación de Funcionarios del Registro Civil de que acá no se le va a imponer nada. O sea, van a ir a conversar, pero no se trata tampoco de que acá van a ir a ceder inmediatamente. Acá recalcan el valor de la independencia también y recalcan que justamente esto está siendo liderado por las bases. Y por lo tanto, no se trata de una cuestión de... Porque muchos empiezan ya también a decir, y hay un discurso bastante instalado de que esto es más o menos una operación de la RN o de la U, claro, de algún partido político de derecha. Lo más probable es que se abanderen en todo caso. Claro. Pero en realidad no, porque en realidad lo que uno ve, en realidad esto es una situación que en realidad siempre ha sido llevada a cabo por las bases. En realidad las bases han presionado a tal punto de que incluso en el año 2013, si no me equivoco, cuando fue el paro anterior del registro civil, siendo el gobierno de Piñera, siendo un gobierno, podríamos decir, de la derecha formal de este país, de la derecha asumida de este país, igual lo hicieron, pues, y justamente lo hicieron y no pudieron parar y no pudieron frenar esa paralización, porque las bases en realidad deseaban y estaban convencidas de que había que seguir con la paralización. Por lo tanto, no se trata acá simplemente de que una persona se le ocurrió y de que esto es un complot de la derecha. No es un capricho. No es un capricho, claro, no es un operativo político, sino que realmente es que los funcionarios del registro civil consideran que lo justo es paralizar. Aparte que hay promesas que no se han cumplido, entonces también se suma a las demandas de los trabajadores. Exactamente. Y claro, y ahora además se viene con más fuerza, dado que mañana... y eso vuelve también a ratificar un poco esa lectura de no, esto es un operativo de la derecha, porque en realidad si sabemos donde la derecha no tiene peso, en realidad la mayoría tiene bastante, es la ANEF, la Asociación de Funcionarios Públicos. Por lo tanto, la ANEF para y para con todo. Exacto. O sea, para la ANEF, para la Confusam. Ayer hicieron el llamado. Para la FENAT, para prácticamente toda asociación de funcionarios, todos sacaron un comunicado donde están participando hasta que el colegio de profesores. Claro. En este paro, por lo tanto se muestra un apoyo, podríamos decir, transversal y bastante legítimo a lo que ha sido hasta ahora un paro que ya está a punto de cumplir un mes. Y un paro nacional que están solicitando que tendría empezaría mañana. Exactamente. Mañana miércoles, claro. Sí, todavía no está claro el carácter de ese paro. Pero todo depende de la reunión que tengan hoy. Yo no sé, se supone que la reunión que podría tener hoy podría cambiar un poco la situación del registro civil, pero okay. El paro de la ANEF, tengo entendido que va, ya se decidió, ya se votó y por lo tanto va. Claro, lo que uno no tiene claro es si ese paro todavía es un paro simplemente de advertencia, definido de una sola fecha, o podría convertirse debido a las coyunturas que podrían ir ocurriendo de ahora en adelante en algún paro de forma de carácter más indefinido. O de carácter más prolongado, por lo menos. Igual me parece notable que se unan todos a una lucha. Sí, ¿no? Es genial. Es una muy buena señal. Sí. A mí me parece que muestra así un buen avance y que muestra también una buena claridad. Y esa claridad se da también por un punto bien específico que también hay que mencionar, lo que es que en realidad la ANEF tuvo que entrar a meterse en este cuento en el momento que lo ocuparon sus funcionarios como rompehuelga. Claro. Funcionarios del Ministerio del Interior y de distintas gobernaciones a lo largo del país que tuvieron que, podríamos decir, oficiar como rompehuelga porque se los pidieron y dijeron que en realidad las funciones que no estaba cumpliendo en este momento debido al paro del registro civil se van a cumplir en las distintas gobernaciones, en las distintas direcciones regionales, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y que por lo tanto los funcionarios de dichas reparticiones y del Ministerio del Interior van a ser los que van a cumplir las funciones que normalmente cumplen los funcionarios del registro civil. Ayer, dentro del discurso que daba la Nelly Díaz, me llamaba la atención una frase que mencionó, que decía que esa gente que tú mencionas del tema de que fueron a cubrir algunos puestos de trabajo, que no eran rompehuelga, sino que nunca habían sido parte de nosotros, dijo. Sí, me parece notable. Mira, la mina Maya, el partido político y todo el tema, la mina está representando a las bases y está ahí haciendo lo que la gente que la eligió para representarla quiere. Entonces eso es notable, po. Y eso hay que destacar. Entonces, más allá de los comentarios, de los sueldos y todo eso, que no es así, porque ella con liquidación en mano ha mostrado que que no es así. Entonces, me parece, me llama la atención el hecho de las redes sociales que tanto la denigran, ¿cachai? Porque él está haciendo el juego a la derecha, como tú decís, y todo eso. Entonces, a mí me parece que la tipa está cumpliendo una función que es para lo que fue elegida. Y que fue representar a sus bases y eso está haciendo. Y no, po, bien, po. Claro. Si eso se trata, po. Y da lo mismo el partido político. Si lo importante es que ella está representando lo que la asamblea les dice. Claro, y acá uno no está defendiendo a tampoco a la dirigente, y acá uno es un partidario y se irán de Nelly Díaz ni nada por el estilo. No. Acá lo que uno tiene que tener claro es que está a favor de los trabajadores. Y así de simple. O sea, obvio. No hay dónde perderse en ese sentido. Uh-huh. Y para los que dicen, claro, es que tienen buenos sueldos, es que tienen facilidad. Bueno, es porque se han movilizado antes, po. Así de simple. Han tenido una lucha sostenida a pesar de un periodo de un marco legal en donde se les persigue por cualquier tipo de paralización porque se les impide sindicalizarse, se les impide tener un legítimo derecho a huelga, uh-huh. Se les impide un montón de cosas, pero aún así han sabido paralizarse, han sabido llevar a cabo sus demandas y muchas veces la han ganado. Y, claro. Y si que tienen beneficio es justamente por eso. Claro. Es porque han históricamente han llevado a cabo sus luchas, po. Y yo creo que más que denigrarlos por eso, deberían ser un ejemplo por eso. Es bien complejo precisamente ese tema que ha generado la polémica respectiva. Y yo creo que es parte también de la pregunta interactiva de la cual vamos a estar hoy día conversando y discutiendo. ¿Deben los trabajadores o trabajadoras irse a huelga sin permiso de los tuiteros? Es la pregunta interactiva que tenemos hoy día. Yo creo que es un tema súper grave y súper profundo, serio, porque yo creo que muchos se han sentido por eso. No les pidieron el respectivo permiso para llevar a cabo una huelga, algo que no se estila, obviamente. Siempre hay que tener la aprobación de los tuiteros de turno y ojalá no afecte, obviamente, a los intereses políticos, no se mezcle esto con un tema de sedición. Esto ha llevado precisamente a un nivel de no diálogo, de no retorno, bastante complicado, que de un algo muy similar a lo que ocurrió con el caso de Gendarmería, que fue hace muy poco, de hecho. Que si bien en un momento era un tema puntual, se terminó incendiando y generando un movimiento a nivel nacional única y exclusivamente a raíz de la forma en cómo se intentó frenar esa movilización por parte de, y aquí viene lo interesante, aquí viene lo llamativo y característico también de este tema, que no es menor, de un ministerio que está a cargo de la ministra Javiera Blanco, quien viene del Ministerio del Trabajo recién hablarnos de derechos de los trabajadores, del derecho a huelga, de cómo avanzamos respecto a lo que era el plan laboral de José Piñera. Estamos hablando de una de las redactoras, una de las personas que llevó adelante esta supuesta reforma laboral, conocida como agenda laboral, y que ha sido duramente también criticada por el mundo sindical en este país. Y creo que hoy día queda claro que con justa razón las críticas son legítimas y válidas. La misma ministra del Trabajo es hoy día la actual ministra de Justicia. Insisto, no estamos hablando de la ex ministra de Trabajo, la que viene recién. Bueno, algunos dirán, pasó el Ministerio de Trabajo desde la subsecretaría de Carabineros, y también un cuento como simbólico, pero es un tema preocupante porque acá no solamente ha estado en discusión o ha estado en cuestionamiento el rol de la ministra, está en cuestionamiento el discurso de un gobierno respecto al tema laboral, respecto a que realmente quiere cambiar el plan laboral de José Piñera, a todas luces se demuestra que no. Ha salido a justificar, ha salido con un discurso que es el mismo discurso, insistimos como lo decíamos ayer, de la CPC, el mismo discurso de la SOFOFA. Ha justificado el hecho de que no se deben ir a huelga los funcionarios públicos porque la constitución, la misma que oficialmente en términos de discursos quiere cambiar, no lo permite. Es más, ayer diputados de la nueva mayoría, Walker, Silver y Farca, esa dupla Silver-Farca es bien peligrosa. Son muy ridículos. Pero ayer decía Farca que esto llevaba a revisar varias cosas. El diputado Silver, en una entrevista que dio ayer en Última Mirada, señalaba lo siguiente. Señalaba de que esto llevaba a revisar varias cosas y varias cosas que tienen que ver con el tema de la reforma laboral. Por ejemplo, un tema que ha sido una de las cosas, los puntos más resistidos por parte de los varios sindicatos, el tema de los servicios mínimos. Y, al igual que el discurso del empresariado que ha tenido en el Congreso, ¿cuál es la justificación del diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver? Que hay varias áreas que tienen que asegurarse su funcionamiento para la estabilidad de la empresa. O sea, en términos estrictos, no se pueden ir a huelga. Claro. O si se van a huelga, tienen que asegurar de que no afecta a la empresa. ¿De qué sentido tiene irse a huelga? No tiene nada. Si no se afecta al funcionamiento mismo de la empresa. Sí. Y lo llamativo es que lo hacen en serio. No es un tema humorístico. Y ayer estamos hablando de los parlamentarios de la nueva mayoría. Entonces ayer pusieron ellos un recurso en contra de lo que es el palo, el registro civil. Y lo ponen en el sentido de que es ilegal. Y que no están asegurando. Entonces, se supone que esta medida que toman en términos judiciales es con el fin de presionar al Ministerio de Justicia para que ponga rompehuelga. O sea, de una u otra manera tome la iniciativa y genere esto. Por eso la respuesta, como bien decía Joaquín, de la ANEF tiene que ver con eso. Están sacando funcionarios públicos de otras reparticiones para poner el registro civil y la ANEF dijo, no, ni. Primero no somos rompehuelga y segundo está afectando el trabajo a nosotros. Y eso se ha convertido en un problema muchísimo más grande, muchísimo mayor del que era. Y esto por un tema de tozudez, porque en virtud de los hechos, en estricto rigor, lo que dice Nery Díaz tiene razón. El gobierno ha tomado en esta pasada al registro civil como un ejemplo de que no va a ceder respecto al tema de los trabajadores y se ha convertido en un gallito. Y terminó politizado un conflicto, un tema que podría haberse perfectamente resuelto en términos de decir, sí, ¿sabes qué? Esto lo vamos a ver como estaba comprometido, lo vamos a ver en tantos años, gradualmente, por distintas razones. Sino que lisa y llanamente se cerró a conversar y discutir. Con o sobretexto dentro de una lógica en la cual no se va a negociar. Es como, yo no negocio con terroristas, por tanto no voy a negociar contigo. Algo que se le criticó abiertamente, bien lo decía el diputado Gabriel Boric, que se criticó muchísimo por parte de la Concertación en el año 2013 cuando el gobierno de Sebastián Piñera hizo exactamente lo mismo con el registro civil. Exactamente lo mismo con la gente del registro civil. Y es más, tuvieron que remover a una ministra de justicia finalmente. Claro. Y tuvo que intervenir en esa ocasión el propio, en ese entonces, ministro del Interior, si no me equivoco, estaba Andrés Chadwick, sí. Intervino en ese conflicto y se negoció finalmente. Así es la realidad, los mismos que apoyaban hoy día están satanizando y condenándola por las mismas razones, pero esta vez la cosa es distinta. Entonces eso llama la atención y eso es lo que ha generado molestia de una movilización, insisto, que pudo haber sido puntual, pero que hoy día está tomando ribete y la ANEF ya lo ha planteado así, que incluso tuvo que sumar sí o sí el apoyo de la CUT. Es que no le queda otra. Bueno, puede que no le quede otra o lo demás, pero los hechos son de que en este pasado, si tú lo quieres ver así, los trabajadores y trabajadoras tienen razón. Lo que tú puedas decir de un dirigente puntual o no, entonces es como nadie iría a una marcha de los profesores porque está Jaime Gajardo, que en términos de legitimidad tiene muy poco, se la ha visto muy poco, de hecho. Si han bajado un poco esa cosa precisamente por la exposición que estaba teniendo. uno dice, no, pues hay cosas que son independientemente de ¿sí? y que lo deciden en definitiva, más allá de las bases, lo decide el conjunto. O sea, si Jaime Gajardo llama a una convocatoria y no llega gente, es la legitimidad de ello, y que es precisamente lo que ha estado discutido, por ejemplo, durante lo que es este año. Pero eso lo resuelven, en definitiva, los propios gremios. Uno puede criticar al dirigente y tiene todo el derecho de hacer a tal o cual, pero el movimiento en sí es una cosa muy distinta. Sí, a lo que yo apuntaba era el hecho de que han habido muchas luchas de trabajadores y la CUT nunca se había hecho presente. O sea, me refiero, se había abanderado con el tema, ni había ido a ver la situación. No, no estar así eso. A pesar, bueno, a lo mejor en un principio no, y después bajo las presiones podría haberse hecho presente o haber mencionado algo. Pero ahora que se sume, me parece bien, pues si esa es la función. O sea, cuando yo digo no es tan así, no es la primera vez que obviamente la CUT apoya una movilización, una huelga en términos particulares. De hecho, ese es lo que hace básicamente la CUT. Ahora, claro, el carácter que ha ido tomando la CUT respecto a la afiliación que tiene con este gobierno ha sido evidente. Particularmente ha concentrado su esfuerzo en el trabajo legislativo, en el Congreso, más que en las calles. Es un tema evidente. Y no hay estos llamados a paro nacional ni presionar desde la calle, sino que ha confiado en la muñeca y en la afiliación, insisto, de este gobierno en términos particulares. Y eso lo hace muy... también lo pone en una presión, o sea, en una posición muy precaria la CUT, porque no tiene hoy día poder de movilización. Por eso también este tipo de cosas, a diferencia de la NEF, que por ejemplo, a diferencia de la CUT, la NEF pertenece a la CUT, que hubo tensiones precisamente, tanto por el tema de la reforma laboral, tanto por el tema del reajuste salarial, esa es una cosa que uno puede rescatarle sumamente en términos de admiración a la NEF, que la NEF jamás ha dejado su fuerza en la movilización. Jamás. O sea, la NEF para y la NEF para. O sea, la NEF cuando va a negociar o va a pelear el reajuste, se moviliza. No espera desde el Congreso a ver si puede muñequear en términos parlamentarios. Llega con esa presión social. Y ese ha sido uno de los plus. Y, bueno, por algo lleva el tiempo que lleva en el caso de Raúl de la Puente, porque un dirigente... En el cual uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sabe con quién se va a encontrar y sabe que se va a respetar esa robustez que tiene la NEF en términos de decir que lo que la hace fuerte es su poder de movilización. Claro. Si dicen se para. Es una cosa que deberíamos estar admirando. Sí. Claro. Bueno, cuando estamos del lado de los trabajadores y las trabajadoras, no cuando estamos del lado del cheque que nos llegue en el gobierno turno. Y por eso parto, insisto, con la pregunta interactiva, es ¿deben los trabajadores o pueden los trabajadores irse, trabajadores y trabajadoras, irse a huelga sin permiso de los tuiteros progresistas de este tuitósfera? Ahora se puede hacer encuestas. Yo estoy todavía en la duda. Eso está viendo una encuesta interesante. Ahora existe, podéis hacerlo con... Ahora existe la posibilidad de hacer encuestas en Twitter. En verdad, ayer lo vi. Qué idiota. No, pero en verdad uno sí, puede hacer. Sí, es verdad. De hecho, Emilio estaba preguntando y respondió ahí Alex Drago, obviamente en forma burlesca, como siempre lo hace. Maldito Alex Drago. Maldito Alex Drago. Con sus mascotas. Sí, a mí el tema que me parece es que acá como que se juega un poquito el mundo al revés, porque los que están reclamando desde la ignorancia o supuesta ignorancia, porque yo creo que en realidad no es de ignorancia, en realidad se hacen. De que acá Nelly Díaz, podríamos decir, y la dirigencia o los voceros de los funcionarios del registro civil han sido los que han cambiado de postura, diciendo, es que ahora porque está Bachelet, están complotando contra Bachelet. En realidad los que han cambiado de postura son ellos, los que están reclamando. Porque como decía el Toño, es verdad, pues, o sea, en el 2013 estaban todo este grupo celebrando a los del registro civil, que estaban llevando a cabo un paro contra Piñera, okay. De ella que es del mismo partido de Piñera y es capaz de ponerse y jugársela y estar presentando y contra el poder, todo. Y ahora estos mismos, ante la misma situación, de hecho esto es ante el incumplimiento del anterior, de lo anterior, de las promesas de lo anterior, No, es que esto no puede ser, es que esto es un complot de la derecha, sí, es que esto no, esto es trampa. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Qué terrible esa frase. Entonces los que han cambiado, los que son inconsecuentes, son ellos. Son este grupo, como decía el Toño, de tuiteros progresistas que parece que no han dado la visa para poder hacer una movilización. Pues entonces, como no han dado la visa, yo sentí que es ilegal, porque en realidad no se respeta el derecho a los tuiteros de apoyarlo y de darle el énfasis. Respecto a la ANEF, a mí me parece muy interesante porque mañana no van a haber ni trabajadores del registro civil ni rompehuelgas pudiendo ejercer el trabajo que justamente quieren que haga el registro civil y que quieren que haga obviamente desde el gobierno. O sea, mañana se para todo. Sí. Y se muestra que han tenido un pésimo manejo de conflicto, en parte justamente porque consideran de que darle favores a ciertos sectores de los funcionarios públicos puede generar de que otros sectores también se levanten. Pero está ocurriendo lo mismo, pero lo contrario, en el sentido de que se están levantando porque en realidad no están respetando a estos trabajadores del servicio público. A mí lo que me demuestra también es una unidad increíble. Yo lo encuentro bien. Eso, que se unan todos los trabajadores del servicio público a una causa puntual que es la del registro civil, y con ello me imagino que también van a arrastrar todas las demandas que ellos tienen también en forma particular, por así decirlo. Claro. Va a poder hacer notar que también los otros servicios públicos también han tenido sus demandas, tampoco se las han solucionado y todavía siguen con todas las cosas. Pues entonces me imagino que van a aprovechar de hacer una lucha así como general para todos los servicios públicos. Y en un momento muy complicado. Exacto. Y esto hay que mencionarlo, es un momento muy, muy complicado, porque en realidad es justamente el momento en donde se está discutiendo presupuesto. Y por lo tanto, yo creo que ese era justamente el temor. Si es que le damos favor y ingresamos a la ley de presupuesto a, no sé, para el registro civil, desde, no sé, la Confusam nos van a exigir, ¿por qué no le exigimos? ¿Por qué no ponemos en la ley de presupuesto? Pero en realidad lo que está pasando ahora es que pueden tener parado indefinidamente, si esto se prolonga, a los funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos, obviamente, no van a parar simplemente. En un momento vamos a decir, no solamente vamos a parar en apoyo al registro civil, sino vamos a sacar nuestros propios pliegos de demanda. Y esos pliegos de demanda obviamente pueden estar vinculados justamente también a mejores condiciones y a mejores remuneraciones A eso me refería. Respecto justamente al presupuesto del 2016. Exacto. Y por lo tanto ahí sí se les vuelve la cuesta para arriba, porque ya no significaría solucionar el conflicto del registro civil, sino también tener que cumplir los pliegos de demanda de los distintos sectores que podrían estar adhiriéndose. Y ahí ya me parece a mí que significa que se prende el incendio, se prende con fuego, se apaga con fuego el incendio. Así que complicadísimo me parece a mí la postura que ha tomado el gobierno. Yo creo que ha sido una muy mala jugada. Así que vamos a ver qué sale con esto, porque en realidad desde mañana yo creo, y por eso es que tal vez probablemente se levantó, podríamos decir, y por fin decidieron juntarse a conversar con el registro civil, con los funcionarios del registro civil de parte del Ministerio de Justicia, porque se dieron cuenta que en realidad, si es que se suma en realidad la ANEF y si se suma el resto de los funcionarios públicos, se les viene muy pesado. Entonces, los que le conviene, obviamente, intentar resolver esto antes del paro de la ANEF, para que el paro de la ANEF sea simplemente un paro de miércoles a miércoles y no se prolongue en algo más grande. Pero fuerte. Así sería. Entonces, el día de mañana, miércoles, sería la convocatoria para este paro nacional que ha convocado la ANEF, en el cual, obviamente, es por apoyo a la movilización que lleva adelante la repartición del registro civil, pero también es una forma también de resguardarse en términos de que los funcionarios, el personal que se está ocupando para romper esta huelga son precisamente funcionarios públicos de distintas reparticiones. Por eso, desde la ANEF, lo que señalan, cito textual, es necesario responder ante esto con movilización y unidad del conjunto de los funcionarios públicos afiliados a la ANEF. Es un sentido, voy a ponerlo de esta forma, es un sentido cardumen. se me ocurrió así, una metáfora en la cabeza. ¿En tu momento de creatividad? Un sentido de cardumen. Claro. Es que me acuerdo una vez, Iván Fuente, en la NEF, fue precisamente la conferencia y estaba esta cosa ahí dando vuelta. Hice esa asociación mental en la cabeza, discúlpenme, estimados y estimadas auditoras. Si bien el conflicto de registros civiles por causa de un tema económico, cito textual de parte del documento que hizo circular ayer la NEF, y que afecta exclusivamente a los funcionarios de dicho servicio, no es posible tolerar prácticas antisindicales, y menos si estas provienen de un gobierno empeñado en una reforma laboral que quiere entregar mayor representatividad a los sindicatos. Recientemente un ministro de la Moneda ha señalado que los funcionarios públicos no pueden hacer huelgas por prohibición legal, lo cual es efectivo, o negociar colectivamente en razón de que gozan de inamovilidad de su cargo. A este respecto solo basta mirar la cantidad de funcionarios en planta y los contratados y a honorarios en nuestros servicios para cuestionar estos dichos. Insisto, esto fue un balazo en los pies para el propio gobierno, porque, insisto, queda en entredicho. La verdad, queda completamente cuestionado todo el discurso respecto al tema de la reforma laboral. Claro. Y con discursos, por ejemplo, ahí cuando hacen referencia precisamente a uno de los ministros, por ejemplo, el caso de Marcelo Díaz, que es vocero de gobierno, que hizo referencia precisamente al tema de la inamovilidad, y a otros más que se han referido respecto a la situación del registro civil, muestra uno una práctica antisindical. O sea, el gobierno que habla de defender los derechos de los trabajadores sale como quien viola sistemáticamente estos mismos derechos, pero no solamente derechos que son consagrados, sino que se justifican que, como la Constitución de Pinochet no lo permite, no se puede hacer. Cuando en el Congreso está diciendo todo el discurso contrario precisamente para generar el cambio y no lo demuestra. Por eso es importante, e insisto, si esto no se resuelve, qué sé yo, hoy, esto va a tomar otro ribete y pueden ir sumándose otros gremios que no necesariamente son empleados públicos, a raíz de que lo que está quedando en la mesa es precisamente el tema de la reforma laboral. Claro. O sea, uno se pregunta dónde está el otro sindicato, pero llama la atención porque hoy día lo que está en discusión es precisamente la reforma laboral. Y es un tema no menor, fuera de todo eso. Por eso, en términos políticos, es bastante complicado el escenario para el gobierno. Y que está generando un malestar generalizado, no solamente, ojo, en la gente del registro civil, sino en los usuarios, porque ya se entiende el nivel de que se resuelva pronto esta situación, que es lo que busca precisamente los trabajadores y trabajadoras cuando se van a huelga. Si no es que paran porque se quieren de vacaciones, paran precisamente para que la presión la tenga el otro, no uno que tiene constantemente la presión. Ese es el mecanismo, ya sea legal o ilegal, que han tenido los trabajadores durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y antes no se le pedía permiso a los tuiteros. A propósito de la pregunta interactiva. La gente, en vez de estar haciendo presión en contra de los trabajadores para que vuelvan a sus puestos laborales, creo que deberían estar haciendo presión hacia el gobierno para que responda a las demandas de los trabajadores. Claro. Eso sería lo ideal. Claro, y si es que el paro está prolongado, es que a mí me parece que también es tan absurdo. Culpan la prolongación del paro a los trabajadores. O sea, es que el gobierno no quiso negociar con ustedes, vuelvan a sus trabajos porque yo quiero sacar mi pasaporte para irme a las Europas. Esa es como la actitud, así como, no, yo quiero viajar y ustedes me están interrumpiendo la vía, bájense del paro. No, en realidad los que han tenido la nula disposición a conversar hasta el día de hoy, ha sido el gobierno. Exacto. Y por lo tanto, si el paro se ha prolongado aproximadamente un mes menos dos días, empezó en 29, estamos a 27. Si el paro se ha prolongado todo ese tiempo, ha sido por la nula disposición de parte del gobierno a sentarse a conversar con los trabajadores del registro civil. Eso es lo que ha hecho que el paro dure más de tres semanas. No ha sido que los trabajadores simplemente mantienen su posición, y es lo lógico que se van a ir a sus casas simplemente porque no se quisieron a sentar a conversar con ellos. No, po. ¿Cómo vamos a exigir eso? ¿Cómo como ciudadanía o lo que se llame, se puede llegar a exigir eso? O sea, de decir, no, es que ustedes no lo escucharon, váyanse para sus casas, sigan trabajando. No, pues lo que tenemos que exigir es que si es que están parando, que se les escuche las demandas y que se sienten a conversar con ellos, como mínimo. Sí, a mí, fíjate que lo que más me llama la atención es los comentarios de las personas con respecto a los trabajadores y sus demandas. Quiero ir al tema del origen, lo dice Baltiloco en el hashtag del material de RBF. Dice, delante, Gabriel Sirve, del que estábamos hablando, Silver con B larga, así Baltiloco, porque es Silver de la comunidad, no, no cualquier Silver. Claro, no es como Ron Silver. Claro, que Baltiloco probablemente ubica, tiene asociación ahí y ubica más. Gabriel Silver de la comunidad, pues, entonces con B larga. Explicaba que el paro del registro civil fue por un acuerdo con José Antonio Gómez, de palabra, pero como no fue escrito, se viola. Claro. Ya sabemos. Y hay gente que sabe, ah, ¿estaba firmado? No. Ah, entonces no vale. Gente que tiene la fotito del Che Guevara y de repente en los tweets. Y a propósito, una cosa, Gabriel Silver es abogado, ¿no? Sí, es abogado. Debería saber que los contratos se escrituran, pero el contrato se logra ya con palabras. Sí. Simplemente que la escrituración es para que se reconozca y que haya un documento. Que sea indestructible o que plasme justamente un acuerdo que se ha tomado originalmente por palabra. Por lo tanto, que te reconozcan oficialmente y a través de los medios públicos de que hubo un acuerdo por palabra, eso prácticamente es un acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿lo reconoció José Antonio Gómez? Porque José Antonio Gómez con suerte ha reconocido lo de el escándalo que hay hoy día en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con el Milico Gate. Hablamos de el mismo actual ministro de Defensa, ex ministro de Justicia, que se desdijo de cuánta cosa señaló en algún momento determinado durante la campaña, las primarias de la concertación, iba a decir la campaña presidencial. No, él no llegó a ser candidato presidencial, de hecho salió último. Pero ¿cómo se llama? Se empieza a desdecir de un montón de cosas. ¿Se acuerdan el compromiso en el tema con los huelguistas mapuches? ¿Se acuerdan usted cuando se desdice de sus dichos sobre el tema del mar en Bolivia? O sea, tampoco nos sorprende tanto por parte de José Antonio Gómez este tema. Pero, insisto, es parte de las justificaciones que se ha dado respecto al tema del paro del registro civil y que llevan a llamar atención. Insisto, yo creo que hay otra discusión, la conversábamos el día de ayer, respecto a ese, ganan mucho. Entonces uno debería decir, ganan mucho, si los trabajadores de este país ganan mucho. Es más, no deberíamos hacer nunca más movilizaciones ni paro, porque la verdad, no, po, ¿qué te pasa? Nos quejamos de lleno, ¿cómo se te ocurre? Me recuerdo un discurso de la Sofofa, me acuerdo un que decía, los malagradecidos de los trabajadores. Si fueran a otro país, obviamente verían las cosas de forma distinta. Claro. Pero como están tan llenos, no se dan cuenta de eso. Pero como ellos están con los bolsillos vacíos, además, los empresarios de este país. Están sufriendo un mal momento de sus vidas. No, claramente hay una diferencia muy grande y también hay una falta de comprensión, porque justamente lo que decía antes, la gracia, o sea, ¿y por qué en realidad los funcionarios del registro civil, los de otras reparticiones públicas, tienen buenas condiciones laborales? Es justamente gracias a que han llevado un proceso de movilización y de lucha sostenida a lo largo de los años. Claro. Y eso les ha permitido tener la posición que tienen. Entonces los que están quejándose de que, oye, los del registro civil tienen mucho sueldo, muchos beneficios, bueno, pues, ¿por qué no se movilizan ustedes también? Y también van a lograr los beneficios y van a lograr, por decir, mejores condiciones como las que tienen en algunas otras reparticiones, pues. Yo creo que ahí hay un tema así súper claro. O sea, el sector público, a pesar de que no tiene ningún derecho prácticamente consagrado por la Constitución en cuanto a trabajadores, ha logrado tener una lucha de facto muy importante que le ha permitido obtener demanda. Muy importante. Y por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que más que estar maldiciendo a los del registro civil, hay que imitarlos. Bueno, si quieres tener mejores condiciones laborales como las que tiene el registro civil, bueno, ahí está el camino, está claro. Lucha por ellas. Lucha por ellas. Exacto. Así es simple. Uh-huh. Frente, justamente, de hecho, cuando se le decía eso, que el Estado es el peor empleador, de hecho lo es. Uh-huh. Es uno de los peores empleadores. De hecho, todos hablan, no, es que la gente, no sé, los funcionarios tienen beneficios, no los pueden despedir. ¿Saben cuánto es la planta fija del Estado? Es un porcentaje mínimo. En realidad la mayoría o es a contrata o mayoritariamente hoy en día es a honorario. De hecho, también se está llevando a cabo una lucha. Vimos hace un par de semanas la movilización de los trabajadores honorarios del Estado, que se tomaron del Ministerio del Trabajo, de hecho. Y justamente también porque en realidad hay muchos trabajadores que ni siquiera tienen algún tipo de derecho en el Estado. Por lo tanto, tampoco puedes decir así, oye, esto es miel sobre hojuelas. No, en realidad la mayoría ahora está siendo contratado o a contrata, que no tiene derecho, podríamos decir, garantizado, o bien a honorarios, que ya no es nada, es una informalidad y una cosa, una irregularidad, de que se prolongue por el tiempo. De hecho, eso está contra del Código Laboral. Por lo tanto, esa es la realidad del Estado para los que también están, más o menos, podríamos decir, idealizando las situaciones que ocurren en los trabajadores que trabajan, no sé, en los ministerios, en los municipios, en las distintas funciones del Estado. No es tan así, de hecho, es bastante distinto. Así que para dejarlo claro, yo creo que es importante también tener eso en cuenta. Y lo otro, insisto, si a usted le molesta que no se pueda sacar, no pueda sacar su carnet de identidad, a usted le molesta que no se pueda, no sé, sacar su pasaporte porque se quiere ir de viaje a algún lado, bueno, eso no es problema de los funcionarios, eso es problema del gobierno. Exacto. Que no ha tenido la disposición a negociar y a sentarse y a saber terminar el paro, justamente dándole la razón y dándole lo que le han prometido y lo que le han asegurado a los funcionarios del Registro Civil. Es así de simple, no es más que eso. Yo creo que mientras más esperan, más difícil se hace, porque más demandas van a haber, ahora se están sumando otros funcionarios públicos y así. Yo creo que ha sido muy mala la solución de la crisis. Yo creo que nuevamente el gobierno se ha asesorado mal y ha tomado malas determinaciones. Ha convertido lo que podría ser un simple paro, lo ha convertido en realmente en un vendaval que va en aumento y que en realidad no saben cómo controlarlo. Hay sectores, no sé, que el Colegio de Profesores nuevamente está en esta paralización, e insisto, si es que los profesores vuelven a paralizarse por esto en apoyo, se les puede perder el año escolar, así de simple. Fueron 37 días, más unos cuantos días acá y se acaba el año escolar. O sea, estamos realmente en una situación, está en una situación crítica en donde el gobierno no sabía responder y no sabía resolver. Y si es que la crisis es política al nivel que está hoy en día, ha sido justamente por la nula capacidad del gobierno en saber darle una solución durante la primera, segunda e incluso a principios de esta semana. Si ahora es así de grande, bueno, en realidad es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores han mantenido consecuentemente una postura desde el primer día hasta el día de hoy. Los que no han respondido, los que no han sabido acceder, ha sido el gobierno, que han dicho que esto no vamos a aceptarlo, no vamos a tolerarlo. Muy parecido a lo que ocurrió con Gendarmería también. Así decir, bueno, en realidad acá nosotros no aceptamos presiones, nosotros ejecutamos, como decía la ministra Blanco, respecto a lo de Gendarmería. Y por lo tanto, si se ha convertido en una crisis política, ha sido responsabilidad en realidad del gobierno. Y los trabajadores tienen que seguir hasta que se cumpla lo acordado. Pues. Así de simple. No es tan distinto a eso. Ojo que podrían sumarse al llamado de mañana el Colegio de Profesores, sí, la Confenat, estoy ahí revisando algunas cosas, y también los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC. Esto, insisto, esto se está convirtiendo en un tema mayor y que está poniendo de manifiesto precisamente un tema principal que a lo mejor termina aglutinando a un montón de sectores de trabajadores y trabajadores de este país, que tiene que ver con la reforma laboral. Lo que está en discusión de fondo es eso. Lo que está en discusión acá es el derecho a huelga, lo que está en discusión acá es cuáles son las garantías en definitiva en términos reales de derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en este país. Y parece ser que son bien pocos, a juzgar por qué. Quien debe velar por aquello, se supone, en términos teóricos, el Estado. Y es precisamente quien ha llamado no ha llamado solamente, sino que ha funcionado desde la intransigencia más absoluta, sobre texto de defender la Constitución, precisamente, que dice que quiere cambiar. Porque cuando sale diciendo, y eso es lo que hace el comunicado de la ANEF, esto de que los trabajadores no tienen derecho a huelga en el sector público, precisamente por su, entre comillas, inamovilidad, también es lo que ha terminado generando, echarle más benzina, básicamente, a este pequeño fuego que había en una de las reparticiones y se está convirtiendo en un incendio forestal. Pero, insisto, eso por un lado es parte del análisis. Por otro lado, que tiene que ver con el tema de la ciudadanía, que se ha visto realmente afectada, porque hay es llamativo porque ayer escuchaba a alguien decir, bueno, se están haciendo reparticiones y se está alegando por el tema de los turnos éticos, porque la señorita Nelly Díaz terminó con los turnos éticos. Los turnos éticos terminaron el fin de semana y estaban, y ahí no hubo ningún nivel de avance en términos de diálogo y negociación. 3 semanas. Que hubiera un turno ético. Claro. Pero más encima dice, no, pero es que también queremos llamar, decía el diputado Silver, por ejemplo, al tema de que tengan un turno ético, que tengan turno ético para demostrar su voluntad de diálogo. Oye, los turnos éticos se terminaron el lunes. Tuvieron todo este tiempo con turno ético y no pasó absolutamente nada. Eso por un lado. Segundo, es que haya, no sé, por funcionamiento con otra gente de otras reparticiones del registro civil para cosas importantes, como si uno fuera al registro civil o van a pasear un día y estoy aburrido, así, ¿por qué no? No, me voy a ir al registro civil un rato, así como, no, no sé, voy a sacar un papel antecedente, cualquier cosa, la verdad es tan agradable ir a hacer trámite que quiero ir a hacerlo, para tenerlo, no sé, pues para pegarlo en mi pieza, cosas por el estilo. Y llama muchísimo la atención que nos tratan como si fuéramos tarados. Obviamente esto afecta al usuario en términos generales. De hecho, como alguien nos decía el otro día, no, lo que pasa es que esto afecta solamente a los pobres, porque los de arriba no tienen problemas. Yo le decía, bueno, está abierto el registro civil de la dehesa, manden una foto. Nunca llegó. Obvio, esto es de términos de repartición pública y eso también es un poco lo que molesta, si es verdad. Yo, por ejemplo, no he podido viajar a mis vacaciones a las Islas Vírgenes Británicas. ¿Por qué? Porque mi pasaporte tengo que renovarlo. Y el registro civil no está. Entonces, cuando tuve la oportunidad de irme de vacaciones, cosa que no hago nunca, no pude irme. Pero estoy acá, haciendo programa. No ando llorando como las Magdalenas o como osos titeros que andan escondidos tras un sombrero extraño. No, estoy acá apoyando a los trabajadores y trabajadoras del registro civil porque me parece lo coherente. Tú te equivocaste, para ir a Bahía Inglesa no hay que tener pasaporte. No dije Bahía Inglesa, dije la Isla y las Vírgenes Británicas. Pero tú dijiste que querías ir a Bahía Inglesa. No, estoy leseando. Claramente afecta a todo, pero insisto, el que afecte no es culpa de los funcionarios. Pues, ¿sí? Ese es el punto, los funcionarios tuvieron, como decía, tuvieron 3 semanas haciendo turno ético. 3 semanas, donde no se acercó nadie a negociar y a conversar con ellos. Nadie. De hecho, pararon el turno ético, tuvo que sumarse la ANEF y por fin se van a sentar. Entonces te está diciendo, oye, den turno ético para que nos sentemos. Es al revés la cosa. Es una ficción, o sea, mientras más uno les da espacios para negociar y más uno da muestras de buena voluntad, de acercarse, de buen comportamiento, menos te van a pescar. Y eso ha sido un error sistemático, podríamos decir, a lo largo de los últimos años. Ha ocurrido en el movimiento estudiantil, donde dicen, oye, pero muestren, den muestras de buena voluntad para que nos sentemos a conversar. Ya, se sientan a conversar y hacen lo que quieren. Pasó con la reforma laboral. Ha pasado hasta este momento con la reforma laboral. Y lo que está pasando ahora es que justamente esto podría dar un vuelco también respecto a la misma reforma laboral. Porque ahora vamos a tener, para el cierre de la reforma laboral, podrían haber muchos trabajadores, casi toda la repartición del Estado, paralizado o por lo menos movilizado para ese momento. Y eso le cambia profundamente el escenario. De hecho, le da una doble dificultad. Está la reforma laboral cerrándose, que de hecho la están apurando, están aumentando la cantidad de sesiones de la comisión y todo eso. Y por otro lado, también tenemos la discusión de presupuesto. Y por lo tanto, eso se le hace muy, muy, muy difícil al gobierno tener a la ANEF movilizada justamente para ese momento. Y eso lo crearon ellos. Se lo crearon ellos con la nula voluntad de diálogo con respecto a los trabajadores del registro civil. Que digan que no tienen voluntad por 3 semanas, insisto, tuvieron turno ético. 3 semanas. 3 semanas donde dieron la posibilidad al Estado y al gobierno de realidad, poder sentarse. De poder sentarse. Exacto. Y no lo hicieron. Ojo, porque desde ayer y particularmente en la noche hubieron algunas negociaciones, hubieron algunas conversaciones. Si bien en primera instancia se había dicho de que no había diálogo, es más, de hecho, vuelvo a citar al diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, dijo que ellos habían hecho, por así decirlo, casi de en términos diplomáticos, de generar acercamiento y que habían hecho como un puente, entre la dirigente del registro civil y el gobierno para poder negociar. Los del registro civil no habían llegado, cosa que después salieron a desmentir ellos mismos, diciendo, no, acá no hubo voluntad de parte del gobierno de negociar, que son un poco las versiones cruzadas para ver a quién en definitiva tiene la razón. Pero en estricto rigor empiezan a haber cierto acercamiento, habría una propuesta por parte del gobierno que se habría de una u otra manera sentado a negociar diciendo, bueno, tratemos de resolver esto antes que se convierta en un problema mayor. Y así lo consigna el Dínamo. .cl, quien señala que funcionarios del registro civil analizan esta tarde el fin perdón, al paro, porque entre comillas se ha abierto una ventana. Sí, de hecho lo que dijo es, no se están abriendo puertas, se está abriendo una pequeña ventana, se tienen que abrir las puertas, no la pequeña ventana, dijo Nelly Díaz al respecto. Exactamente, pero es parte de lo que se empieza a generar una especie de diálogo, desde no negociamos con terroristas a, bueno, hay que ver cuál es la demanda, cuál es el comunicado que tiene este grupo terrorista. Claro. Empezar a matizar un poco esta cosa. Miguel Peña dice, de la Puente, si se instala una mesa, el paro en la ANEF no tiene sentido. Cosa que hasta ahora, por lo menos, no se ha concretado. Pero ya hay acercamiento por parte del gobierno, porque, insisto, esto... Que salga la ANEF llamando a un paro nacional. Que salga la gente de la Confederat, que salga la gente del Colegio de Profesores, que salga la gente de la CTC, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, diciendo, sí, nosotros nos estaríamos sumando. Te está convirtiendo un problema de una repartición puntual en un problema, insisto, que es el problema de fondo, creo yo, que es el tema de la reforma laboral. Claro. Ojo con eso, ojo con eso. Cuando un gobierno sale a decir también que está vulnerando el derecho de toda la ciudadanía, eso nos quiere decir que nos reíamos mucho anoche con la Inés con respecto a eso. Disculpa, ¿quién dijo llorando como las Magdalenas? Que acá alguien dice, llorando como las Magdalenas, analogía innecesaria y desagradable, dice Lisa Monti. Yo no he dicho eso. Yo tampoco. ¿Quién? Yo tampoco. ¿Quién nos que se indique? Oye, ya, es que estás escuchando otra radio, Lisa Monti. ¿Era Lisa? Sí. Se cruzan los cables de repente. Miguel Peña, que lo que estaba señalando, que de la Puente se instala una mesa, de trabajo, a eso se refiere, el paro no tendría sentido. Tema interesante ahí. Y Valtiloco dice, incumpliendo acuerdos cotidianos, de ahí parten movimientos estudiantiles del sector público, trabajadores, etcétera. Al revés, no pasa. Muy cierto. Es muy cierto. A lo mejor se refería a la Elisa porque tú no pudiste viajar. Ese es tu llanto de Magdalena. Dice que fui yo. Yo no he dicho, no he hablado de Magdalena. Tú querías viajar y no pudiste viajar. Ah, pero viajar a la isla británica, pero... En fin. Bueno, cuando se pase de Radio Cooperativa a esta, ahí saludamos a Elisa Monti. Sí. Pero bueno, no pude vacacionar, pero yo apoyo al paro del registro civil. Obvio. Estamos todos en la misma. Así es. Sí, que rompí mi ¿cómo se llama? Mi boleto de viaje, mi ticket de viaje y nada, pues. Le puse fuerza paro, registro civil. ¿Cómo se llaman esos puntos que tú acumulas por viaje? Kilómetros. ¿Ya los perdiste también? sí, pero me lo va a prestar un diputado. Estupendo. Ellos acumulan mucho, no solamente millas por lo demás, acumulan muchísimas cosas más. Pero parte, de cierto nivel de coherencia. Pasábamos a la otra área que tenía que ver con esto de la coherencia, en donde algunos han salido a criticar cuando el 2013 precisamente salían a defender el paro y la independencia en el IDIA. Es una cosa bien graciosa. Recordemos que esto sucedió en el 2013 durante el gobierno de Sebastián Piñera. Nelly Díaz, que está ligada a Renovación Nacional, no es necesariamente militante, pero está ligada a Renovación Nacional. Durante el mismo gobierno de Sebastián Piñera, lideró precisamente el paro del registro civil, que hartos dolores de cabeza le trajo precisamente a la administración de Piñera, y a la que en ese entonces era ministra de Justicia. A tal nivel de que incluso tuvo que intervenir, como contábamos delante, André Chadwick. Claro, y que se considera más absurdo cómo alguien que se supone que es de tu lado está haciendo esa paralización tan prolongada. Yo creo que hay gente que no entiende cómo funciona el mundo de los trabajadores. Sí, po. De hecho, hay gente que milita, ya, digámoslo. Mira, fíjate los costos que ha tenido Jaime... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Jaime Gajardo, así, ¡pap! Y de repente volvió. Me gusta eso. Jaime Gajardo... respecto al tema de su militancia, obvio, es el militar, el tema del gobierno. Pero una cosa es lo que quiera Jaime Gajardo y cómo fuerza de una u otra manera, y está, uno puede decir, en su legítimo derecho de hacerlo en términos de interés para, qué sé yo, su gobierno. Pero las movilizaciones las definían finalmente las bases. Es más, fue súper complicado para él, en la posición en la que quedaba, él y otros dirigentes más que son militantes de un partido de gobierno, quedar en minoría. Y de hecho eso generó bastante fricción, lo hemos visto. Las movilizaciones, sí, y las bases, los llamados a marchar, se adiaban inclusive sin la venia o sin el estar de acuerdo, por ejemplo, el caso de Jaime Gajardo. Jaime Gajardo, de hecho, iba a veces a marchar, no de lo más feliz del mundo. Pero eso es una decisión que finalmente tomaron las bases y toma la asamblea, en definitiva, y por más que incluso intentó, porque, insisto, está en su legítimo derecho, era un militante de un partido de gobierno, la movilización seguía y siguió por muchísimo tiempo en el caso del Colegio de Profesores. Y muchos lo que defendían era precisamente esa autonomía que tienen los movimientos en general gremiales, para establecer de una otra manera la legitimidad del dirigente o dirigenta. En el caso de Nelly Díaz, a quien tiene que responderle no es al tuitero de turno, a quien tiene que responderle son a sus bases. Si la van a sacar, la sacan. Si no quieren movilizarse, ella quiere movilizar porque, no sé, quiere hacer un golpe de estado sedicioso, como alguna gente en su irrealismo paranoico cree, ¿es esa propia gente la que la va a sacar? Por razones, ni siquiera va a ir a una movilización, a una convocatoria, a un meeting, llame lo que quiera. Pero acá, y eso es lo que uno debiera estar siempre muy atento, acá los trabajadores están cohesionados y respaldados por otras también reparticiones, que eso es incluso, ojo, porque los empleados públicos, particularmente, han tenido esta lógica de trabajo, esta lógica de bloque, cuando han afectado. No es la primera vez que la ANEF quiere parar porque en una repartición hay problemas. De hecho, lo anuncia siempre y, de hecho, en algunas ocasiones lo ha cumplido. Ha generado paros nacionales o llamamiento a paros nacionales a raíz de un conflicto en una repartición puntual. Esto no es nuevo. ¿Y qué es la lógica? O sea, somos un gremio grande, somos una asociación que tiene robustez y que en definitiva, ha logrado instalar, incluso ha logrado mejorar los sueldos, a contrario o ante el lamento de un montón de patéticos tuiteros de que dicen que ganan mucho los del registro civil y otros más. O sea, es como, oye, mira, las cadenas de él son de plata y las mías son de cobre nomás. Póngale de cobre a esa, por favor. O sea, mañana hacemos una campaña y un hashtag para que despidamos a los trabajadores de Codelco, po, weón, ¿cachai? Claro. Es un nivel de tontera, de estupidez. Cuando uno está del lado de los trabajadores y trabajadoras, está por el mejorar sus condiciones. Obvio. Nivelar para arriba, como dice el dicho. No nivelar para abajo. Nadie puede decir acá que los trabajadores públicos se las tiran y viven en la gran vida y todo el tema, porque eso no existe en Chile. La gente ve mucha tele o mucha peli, porque no existe. Hoy día el trabajo, las condiciones laborales hoy día en el sector público son bien complicadas, sin dejar de lado de que la externalización en el sector público ha sido gigantesca, que es una privatización camuflada que viene de varios gobiernos ya. De hecho, les recomiendo una nota muy interesante ahí que está en Radio Villa Francia, que tiene que ver con los trabajadores del sector público y el llamamiento que hacen, cómo se ha ido neoliberalizando ese sector, externalizando, precarizando, y que funciona con una lógica de productividad, de mercado, así, tremendamente. Pero, en fin, es parte de lo que hago. Sí, yo creo que claro, hay un error de lectura súper grande por parte así como de una lógica así como de, no sé si de envidia o no sé si de falta de claridad. Cuando avanzan los trabajadores de un sector, en realidad a la larga avanzan todos. Y eso es lo que debería entenderse. O sea, si nos unimos y mientras más nos unamos, más vamos a avanzar. Acá se está decidiendo una reforma laboral que va a ilegalizar o va a generar problemas para todo el resto, pues incluso del sector privado. Súper grande, que va a dejar, de hecho, a muy parecida a la lógica que también van a decir, oye, la huelga de usted es ilegal. De hecho, muchas... O sea, se dijo eso, ya, o sea... Por eso. O sea, hello, como dice la Carmen. Claro, Oli. Oli. Oli, Marcelo Díaz, ¿qué pasó? Dice Lisa, quiero terminar esta polémica innecesaria. Dice que yo dije que no pude viajar, bla, bla, bla, y aquí estoy y no ando llorando con las magdalenas. No dije con las magdalenas, dije como unas tuiteras. Y me hacía referencia precisamente a esta pregunta interactiva que estábamos desde antes. Que harto tuitero y tuitera bigotudas por el socialismo. Me encanta ese grupo, conozco algunas. Pero ¿qué era bigotudas? ¿Qué es eso? Es que había un grupo, es que gente se ríe. Existió ese grupo, se llama Bigotudas por el socialismo. Pero eso ya tiene que ver con la prehistoria de la Concertación. Y que han defendido, obviamente, la posición del gobierno y de si no está firmado no vale y todo lo demás. Y se han pasado llorando porque... han hecho paro los del registro civil. Y eso porque llegó tarde Lisa Monti, porque la pregunta interactiva de hoy es, ¿pueden los trabajadores y trabajadoras irse a huelga o hacer un paro sin consultarle a los tuiteros? Esa es nuestra pregunta interactiva del día de hoy. Hay algunos que me dicen, por interno, no pueden. O sea, sí pueden. Es impresentable. Sí, pues. O sea, que no le pidan permiso a los tuiteros de la tuitósfera. Es feo. Eso es pasar a llevar a la ciudadanía. Es a lo menos feo. Exacto. Es poco socialista, ¿cómo decir? Poco republicano. Poco revolucionario también. Claro. Entre muchas cosas más. Sí, ¿no? Y si entramos ya a justificar con servicio mínimo y todo ese tipo de cosas, es llenar de clavo la propia tumba de uno como movimiento de trabajadores, porque en realidad después te van a reclamar. No, pero es que en realidad yo tengo derecho a ir a, no sé, voy a ir a comprar al supermercado tal. Y por lo tanto requerimos servicios mínimos. No, pues. Bueno, ayer el diputado Farca con el diputado Silver decían eso, pues decía, claro. Bueno, que la diferencia con el sector público es que uno no puede ir, por ejemplo, la diferencia del sector privado es que si ese supermercado está en huelga, yo me voy al otro. Me encanta esa lógica de mercado que tienen. Así como, sí, pues, vamos al otro. Claro. No, vamos, el otro líder. Total, ese está cerrado, pero el otro no. Qué lindo. ¿Sí? Es como... No, y precisamente después de lo de líder, insisto, lo de Walmart, que demostró que la precariedad, qué sé yo, laboral que existe es tremenda. Acordemos que el líder, esto fue en diciembre, cerca de la Navidad, ¿se acuerdan ustedes? Estuvo dispuesto a cerrar todos sus locales con tal de no ceder contra... Y los trabajadores y trabajadores que se habían paralizado, ¿por qué? Porque su política es antisindical en todos los países donde está Walmart. ¿Y qué hizo la legislación chilena? Miró para el techo. ¿Qué hizo la Dirección del Trabajo? No podemos hacer nada nosotros. Y ahí quedaron los trabajadores, que tuvieron que bajar. Fue una derrota muy triste, violenta. Sí. Está en una crónica que se llama La lucha de los trabajadores de líder contra un monstruo llamado Walmart. Lo pueden buscar ahí en radioviafrancia.cl. Una crónica bien, bien potente. Que me decía unos amigos abogados laboralistas que se ocupaba mucho hoy día para algunos talleres. Es una de las huelgas que ha generado muchísimas lecciones la del líder Walmart. Que fue grande también, fue a nivel nacional. Fue a nivel nacional, tuvo mucho apoyo popular, incluso de la tuitosfera. Pero claro, el problema que estaba es que Walmart, bajo una política que tiene antihuelga y antisindicato, que son esas empresas que tienen políticas antisindicales como parte de los principios de la empresa, a eso se suma, por ejemplo, Starbucks, entre otras. Prefirió decir, bueno, y una vieja figura que era del siglo XIX, que uno esperaba que estas cosas ya no se repitieran, a pesar de que se han repetido más veces, de hacer un blackout. O sea, un lockout. Un lockout. Un lockout que significa el paro de empresarios. O sea, significa nosotros paramos la empresa hasta que ustedes vuelvan a trabajar y se tranquilicen. Lo mismo pasó, por ejemplo, también hace un par de meses con Abengoa, sí. con la planta solar. Pues. Dijeron, bueno, ustedes están en paro, bueno, nosotros vamos a parar las faenas. Y las pararon y todavía no vuelven, de hecho. Porque prefieren eso. Y lo recontratamos a todos los que quieran seguir en estas condiciones. Exactamente. Esa es como la lógica. Es terrible. ¡Uy, qué fuerte! Pero se permite, la legislación lo permite hoy día. Y aparte, no solamente la legislación. Porque, digamos las cosas, porque después nos vamos a ir al tema nuevamente de Caimanes. La legislación o lo que puede decir la justicia importa bien poco. Y siento que hay un fallo de la Corte Suprema, pero ya no vamos a meter el tema de Caimanes, sí. Cerremos lo del paro registro civil y cerramos la discusión, como decía Elisa Monte, avancemos. después de escuchar, de hecho me toca escuchar varias veces este programa, lamentablemente, pero sí, uno ya no se soporta a veces, pero el tema en cuestión es mañana, bueno, vamos a ver qué pasa hoy día, si efectivamente se genera una mesa de trabajo, podría, en horas de esta tarde-noche, qué sé yo, pararse o darle un coto a lo que es la movilización del paro de mañana. Según conversaciones internas que mantuvo el día de ayer, este paro, por lo menos, aunque sea de advertencia, iba sí o sí, porque también quieren demostrar a usted que esto no ocurra con otras reparticiones. Por tanto, cualquier tipo de negociación sería mañana en la tarde sí o sí y la respuesta estaría con esa fuerza que se quiere demostrar para ir a negociar, lo que me parece, en términos de lógica, de conflicto, bastante bueno. Y en ese sentido, yo creo que de aquí al jueves tendríamos que tener más o menos claridad respecto a si esto se resuelve o no. Ahora, de aquí al jueves probablemente esto ya no sea el paro del registro civil, sino el tema de la reforma laboral, que es la que está saliendo precisamente a la palestra. Y hoy día los propios parlamentarios de la nueva mayoría están llamando a generar mayores indicaciones en las cuales se resguarde precisamente el derecho a los usuarios. Que finalmente termina siendo un respaldo al empresariado. Obvio. Claro, y es por un problema que también tenemos de definiciones como personas. Nos consideramos, y esto ha sido un triunfo yo creo de este sistema político implantado desde el 76 en adelante, nos consideramos primero como consumidores que como trabajadores. Y hay un error muy grande de concepción. O sea, somos primero consumidores, primero somos gente que consume, que compra cosas, antes que trabajadores. Y lo que tenemos que hacer es definirnos primero como trabajadores y por lo tanto solidarizar con los trabajadores. Pero lo que hacemos es lo contrario. Nos afectan nuestros derechos como consumidores de un servicio público o de un servicio privado y reclamamos desde ahí. Y eso ha sido un triunfo gigante, podríamos decir, para el empresariado porque nos ponemos... si seguimos esa lógica, nos ponemos en la lógica de ellos, nos ponemos en la posición y apoyamos, terminamos apoyándolo a ellos, porque claro, como ellos quieren que se acabe una paralización, una huelga o lo que sea, nosotros decimos, nosotros también queremos, porque yo quiero ir a comprar mis productos al Líder, porque yo quiero ir a sacar mis papeles del registro civil, y nos damos cuenta en realidad que nosotros tenemos que estar del lado de los trabajadores. Y estando decididamente además del lado de los trabajadores, lo mismo va a ocurrir, que es que se acabe el paro. Así de simple, o sea, si hubiese un apoyo más transversal, habría más presión y por lo tanto, como existiendo más presión, también el gobierno tendría que ceder antes y los paros no durarían tanto como están durando ahora, porque el gobierno estaría obligado tanto. Claro, porque si estuviesen todo el mundo que está reclamando en contra de los trabajadores de registro civil apoyando a los trabajadores de registro civil, bueno, le ponen más presión al gobierno para sentarse y terminar con el paro y dar lo que están pidiendo. Pero no, en vez de eso, el que está molestar, considerar de que estos tipos son unos flojos, de considerar de que estos tipos tienen demasiados beneficios y un montón de podríamos decir, de porquería de discurso, que terminan haciendo que justamente el gobierno se sienta más tranquilo para no hacer nada. Es un triunfo, es un gran triunfo que la gente se considere primero como consumidores que como trabajadores. Desagrega, podríamos decir, la sociedad, la desarticula profundamente y rompe los vínculos de solidaridad que deberían existir entre los trabajadores de las distintas partes y los distintos sectores. A mí me parece que ahí hay un tema que hay que cambiar de switch, súper importante. Porque si nos seguimos considerando simplemente como consumidores y como secundariamente como trabajadores, porque como que avergüenza ser trabajador, estamos muy mal, ¿no? Y no vamos a avanzar y no vamos a solidarizar y nos van a molestar las cosas porque en realidad tenemos caprichos de consumidores. Y eso ha sido, insisto, un cambio que se ha dado desde, no sé, desde la imposición de este modelo desde el año 76, 77 en adelante hasta el día de hoy. Y eso hay que ir cambiándolo. Es necesario ir transformando esos conceptos que normalmente nos cambian o nos oprimen. Y tener la claridad de que en realidad lo que gana un trabajador en algún lado, de algún modo también es una victoria para nosotros, para todo el resto de los trabajadores. Y si los trabajadores están movilizándose a un punto de nivel nacional, los trabajadores públicos, en realidad eso no es para nada malo, es bueno para nosotros porque por fin un sector de trabajadores se está paralizando, se está movilizando, a puertas justamente del cierre de una reforma laboral que desgraciadamente ha sido mal informada, que desgraciadamente ha sido mal movilizada, y ahí hay mucha crítica y autocrítica que hay que hacerse, muchísima, y que nos está llegando casi al fin de ese proceso en donde en realidad los trabajadores vamos a perder todo. Ya así de simple, vamos a perder todo. Y si tenemos una posibilidad, podríamos decir una posibilidad de que eso cambie, es justamente a través de la movilización de estos trabajadores. Por lo tanto, no hay que aportillarlo, sino que en realidad hay que apoyarlo y hay que emularlo, hay que seguir, hay que tomar como ejemplo sus luchas, sus banderas, en vez de estar aportillando y criticándolo. Yo apelo a la consecuencia de las personas porque la verdad que muchos apoyan algunas luchas, pero cuando se ven afectados ellos en lo particular con alguna de las luchas, ahí se van en contra. Entonces yo apelo a que seamos consecuentes y, como dice Joaquín y dice el Toño, apoyemos a todos los trabajadores para lograr algo exitoso acá, porque definitivamente esto igual nos llega de rebote de alguna manera. Entonces, mostrar la unidad que está mostrando hoy día la NEF, ¿cierto?, apoyando al registro civil y más allá de la gente que empieza a decir, ah, pero es que yo no puedo sacar mi papel. Bueno, nuestra intención es apoyar a los trabajadores en todas sus luchas. Yo parto de la premisa que acá la he comentado varias veces, de que hay gente que no es de izquierda, lo que no milita en la UDI, esa es la diferencia. Exacto. Es como, no toda la gente que estaba contra Pinochet durante lo que fue la dictadura era necesariamente de izquierda. Cuando hacemos análisis reduccionista o simplista, no vemos el entorno. Yo insisto, yo creo que, y que ha quedado demostrado, que hay gente que no es de la UDI, que afortunadamente existe la UDI para ellos, para poder diferenciarse, de que no son eso, ¿ah? De que sus papás no son primos y por tanto no los llevaron y los metieron a la Universidad de los Andes, qué sé yo, salieron del Grange. Hacen de una otra manera esa distinción y que una autoafirmación de sí mismo, de su propia proyección. Eso no necesariamente te hace ser de izquierda, pero es una discusión muchísimo más profunda. Eso uno podría simplificarla en términos de izquierda, es desde las corrientes revolucionarias en las cuales se plantea el anticapitalismo, el antiimperialismo, la no explotación de otro por sobre otro, u otra sobre otro. Se da, en definitiva, de concepciones o de corrientes que son históricas, pero como se ha desvirtuado y después de la caída del muro de Berlín, que a muchos les cayó en la cabeza y eso nos generó bastante problema en términos cognitivos, claro, la cosa es mucho más en terreno de nadie, es como muy relativo todo y lo demás, pero claro, uno apela al tema de las mejores condiciones. Cuando alguien te da un argumento y dice, oye, pero ellos tienen en promedio un sueldo de $1,000,000, de partida no es el promedio, pero bueno... Yo puedo promediar, no sé, porque nadie le está pidiendo a los parlamentarios, por ejemplo, ahora, y están haciendo todo un tema en la campaña, por ejemplo, que ayer salieran parlamentarios y decir, es que ellos no pueden hacer eso porque es ilegal y aquí está la defensa del tema del usuario. Que lo digan parlamentarios que tienen una legitimidad súper baja, que ganan unas millonadas de sueldo y que más encima no tienen ninguna representatividad, porque si fuera por los usuarios, los diputados, diputadas de este país ya hubieran salido hace bastante rato. Entonces, acá hay varias cosas que ver y tiene que ver también con esto del individualismo que hemos hablado varias veces. O sea, yo apoyo mientras no me afecta a mí. Y en definitiva, o sea, estamos hablando de gente que justificó, por ejemplo, en un momento determinado que golpearan a la madre Matías Catileo porque le estaba jodiendo la campaña a alguien. Y guardaste la banderita mapuche bajo el ala ahí del abrigo con el que andaba. Esto es un tema al fin y al cabo, y esto es lo que quería también llegar, que más allá de la exposición o de lo que planteaba anteriormente respecto al tema de la explotación, de lo que tiene que ver con el anticapitalismo o el antiimperialismo y todo eso, tiene que ver también con un tema ético y con un tema de coherencia. Y esa últimamente no ha estado. O sea, tampoco yo le quiero pedir coherencia a gente que yo sé que no la tiene. O sea, yo sé que hay gente que vive de izquierda porque les parece que es mucho más pro y en definitiva y se ven menos ridículos que la gente de la UDI, que ya al final genera bastante sorna en la sociedad. Y en ese sentido, claro, la cosa va cambiando, pero no necesariamente con aquello quiere decir que son de izquierda. O sea, hay gente que hace un tiempo, no sé, pues iba y tenía ciertos orgamos con la parada militar y hoy día dice que es izquierda y que hay que boicotear la parada militar. Está bien, yo encuentro que tomen posiciones razonables, es bastante bueno. Pero de ahí hay gente que crea que le tienen que pedir permiso o que solamente sus movilizaciones sirven. Es no entender ni siquiera principios básicos de lo que tiene que ver con el movimiento social, que es lo que deberíamos estar haciendo. De hecho, no solamente por un tema de lo justo de la demanda, sino porque el que se tenga una musculatura como movimiento social es sumamente importante. Si el paro no es solamente en términos reivindicativos y si esta tiene razón o no, sino que la movilización genera una musculatura que es lo que se denomina finalmente movimiento social. El movimiento social no es una nomenclatura de organizaciones firmando debajo una declaración. Un movimiento social es aquel que tiene vida, que logra ejercer poder en términos de ejercicio y que se va robusteciendo en beneficios colectivos. Es un movimiento social. No es una sumatoria de hashtag, por ejemplo. Un movimiento social se robustece. De hecho, yo encuentro, y por eso lo comentaba delante, bastante acertado lo de la NEF, porque lo que está haciendo es robustecer, que ha sido una lógica de trabajo. Exacto. De décadas. De hecho, para los que conocen, por ejemplo, la central del tema del registro civil, hay una figura muy presente, particularmente en la NEF, o sea, perdón, en la repartición del servicio de registro civil, que es la figura de Clotario Blest, por claro. Si ustedes no lo sabían. De hecho, hay gente que decía, ¿qué diría Clotario Blest? Clotario Blest es un gran... Bueno, si van a la oficina central del registro civil, la que está allá en Manuel Rodríguez, uh-huh, por ejemplo, la figura con la que se van a encontrar es Clotario Blest. Y uno dice, ¿por qué? Porque es una figura sumamente potente en términos de lo que es y lo que deben ser los trabajadores y trabajadoras. Así como referente, no es que hacían todo lo que decía Clotario Blest, porque a varios quedaríamos debiendo. Uh-huh. Pero en estricto rigor, si Clotario Blest estaría vivo, estaría ahí. Absolutamente. No hay dónde perderse. No jugando al esquirol ni alimentando o apoyando los rompehuelgas como lo están haciendo algunos tuiteros que tienen ahí las fotitos, qué sé yo, de algún revolucionario de turno o de causa de turno en la cual estén apoyando actualmente. Claro, de hecho a mí me recuerdan las palabras de, no me las sé exactas, de Paulo Freire. Respecto, decía, bueno, me refería justamente a todo este cambio del Partido de los Trabajadores allá en Brasil. Evidente, me decía, yo tengo problema con que la gente cambie y cambie de ideología y cambie de pensamiento. De hecho, porque en realidad todo el mundo tiene derecho a hacerlo. El problema es que cambien sin decir que han cambiado y que siguen siendo el mismo. Y ese es el problema que tiene en realidad todo este sector que se llaman izquierdistas, todo eso. De que en realidad han cambiado su ideología, ya no son nada de eso, pero siguen diciendo de que son eso. Siguen asegurando de que tienen conciencia, de que están apoyando a los trabajadores y todo eso. Y los hechos demuestran lo contrario. Exacto. No tienen todo el derecho a haber cambiado. Uh-huh. El problema es que deberían asumirlo y deberían confesarlo de que, bueno, ya no son eso, son uh-huh, otra cosa. Y eso en realidad va para toda la concertación y principalmente algunos sectores que también dicen no, somos apoyo crítico, todo esto. Y están condenando y están criminalizando y demonizando a los trabajadores cuando luchan por sus derechos. Porque es lo más lógico y es lo más básico de considerarse de izquierda. O sea, si estás en contra de los trabajadores, no te puedes llamar de izquierda, no puedes decir que eres de izquierda. Es así de simple. El punto número uno y básico, y eso Clotario Blest lo tenía claro, siempre estar con los trabajadores. De hecho, ese era al principio, era un gran sindicalista, siempre estuvo en la lucha obrera. De hecho, yo diría que uno de los agentes más dinamizadores del movimiento de los trabajadores a lo largo del siglo XX, o sea, después de la muerte de Recabarren, Clotario Blest fue el personaje más dinámico, el que más dinamizó al movimiento de trabajadores en Chile, pues. Y obviamente estaría con el paro del registro civil, porque sabe que un avance de los trabajadores en algún lado significa un avance para todos los trabajadores. Exacto. Y eso es lo que la ANEF también empieza a tener cierta claridad. De hecho, a mí me gusta mucho esa demanda de nunca más solo. A mí me gusta mucho esa consigna porque creo que indica muy bien que justamente el problema que hemos tenido es ese. O sea, de que las luchas han sido todas por separado y no se dan cuenta o no nos hemos dado cuenta suficientemente de que en realidad... en la unión justamente y en el no estar solo en el ejercicio verdadero de la solidaridad en donde todos vamos a ir avanzando. Sí que a mí me parece muy bien lo de la ANEF, lo aplaudo. Espero que esas palabras de la Puente no signifiquen en realidad una voluntad de la dirigencia de desconocer un paro que fue acordado por el 80% de los trabajadores de la ANEF y que el paro vaya. Y que se siga adelante, y que justamente apoyemos, y los que no estamos desde el lado de los funcionarios públicos, apoyemos como podamos este movimiento, que es un movimiento de trabajadores, no un movimiento de burocracia ni ninguna de esas cosas. Leo algunas cosas que están acá y vamos cerrando el tema, por lo menos el registro civil, porque vamos a estar muy pendientes probablemente entre hoy, mañana y pasado, como termine finalmente esto. El Rula dice, esto es el triunfo del adoctrinamiento al que fuimos expuestos. Hace no mucho no nos odiábamos entre todos. Es cierto, no nos odiábamos entre todos, entre algunos nomás. Estoy leyendo los comentarios del hashtag matinal RBF. Elisa Monti dice, son de izquierda, una izquierda neoliberal, pro capital, pro propiedad privada. Baltiloco dice, a Progre le falta calle. Con lo difícil que es unir y movilizar trabajadores en estos tiempos, en vez de criticar, deben aplaudir. Mira, parte de aquello y vamos a estar, insisto, pendientes de lo que siga ocurriendo con la movilización del registro civil y los alcances que ha ido ya tomando. Nos vamos a otro tema que tiene que ver con la localidad de Caimanes. 1.800 habitantes. En un momento fueron 2.500, pero 1.800 habitantes tiene la localidad de Caimanes, que se ha hecho famosa a nivel mundial por llevar una pelea para tratar de recuperar su agua. Una pelea con uno de los gigantes también, ojo, a nivel global, no solamente acá en Chile, que es básicamente el grupo Luxit y Minera Los Pelambres. Resulta que en el 2014, después de 16 años de lucha, logró una cosa que pocos movimientos sociales, en términos de comunidades con conflictos medioambientales, con empresas, han logrado. Y esto es ganar en la máxima instancia de la justicia chilena un fallo que lo que establecía era la restitución de las aguas, del curso natural de las aguas del estero El Pupío, que se veían interrumpidas porque había un tranque El Mauro. Tranque que en el año, y nos remontamos, 2004, fue aprobado durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, y que no solamente fue aprobado el tema de la construcción, pasando por alto un montón de exigencias en ese tiempo, que no eran tan altas de ese tiempo, sino que también la DGA, la Dirección General de Agua, permitió la utilización de las aguas del Pupío, lo que ha generado una contaminación gigantesca también en la zona. Obviamente en ese tiempo la gente se levantó, obviamente se organizó, hicieron un comité. La localidad de Caimanes se unió y desafortunadamente en ese tiempo las movilizaciones estuvieron lideradas por un agricultor que era dueño de uno de los terrenos que necesitaba precisamente también la empresa, quien junto a los abogados, se sabe que también participó gente del gobierno para el avenimiento, logran un acuerdo de $23 millones que fueron entregados a este agricultor, pasándolo o camuflándolo como compras de terreno, pero en definitiva, obviamente, terreno inflado, porque la plata era un soborno del cual se le daba la plata a él para que a discreción o a discrecionalidad él pudiera repartir a la gente que más le parecía. Y eso generó uno de los objetivos que tenía precisamente la empresa, la división de la comunidad. División que terminó en un juicio que no terminó hace mucho tiempo. De hecho, terminó el año pasado, si no mal recuerdo. En un juicio que terminó respecto a quién había recibido, qué es lo que había ocurrido respecto al tema de las platas de estos 23 millones de dólares que había hecho la empresa para dividir a la comunidad. Bueno, 2014 logran el fallo de la Corte Suprema, en 2015 logran otro fallo del Tribunal de los Viros al cual se había aferrado la empresa. Eso es lo más llamativo. La empresa se aferró al tema, dice la Corte Suprema, epa, porque nosotros acá dice el tema restituir y por tanto tenemos presentar el proyecto de ejecución de la obra para poder, dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, y se te esperaba el fallo del Tribunal de los Viros. Mucha preocupación había en la comunidad. Salió el fallo, fue favorable a la comunidad, en contra de la empresa, que no solamente planteó en este fallo la restitución del cauce natural de las aguas, sino que planteó la demolición del tranque El Mauro en forma parcial o total para aquello. Eso por un lado. Segundo, rechazó el proyecto presentado por la empresa por encontrarlo insuficiente, casi como una mala broma lo que había planteado. Y eso hizo de que la empresa tratara de buscar artilugios judiciales para poder prolongar su permanencia. Mientras todo esto ocurre, la comunidad de Caimanes salió a las calles para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema, la máxima instancia de la justicia chilena, tomándose los caminos para que la empresa acatara. El gobierno envió, junto con la coordinación de la Intendencia y el Ministerio del Interior, estas cosas se saben, no es la pura especulación para achacarle a un gobierno en particular esto. Carabinero fue enviado a la zona, no solamente para reprimir a la comunidad, sino para resguardar la faena de Minera Los Pelambres hasta el día de hoy. Muchos ya conocen la historia de Caimán en términos de lucha, la represión que ha vivido en términos de la localidad, ellos y la otra gente del sector de Los Vilos, ¿se acuerdan? Que también tuvo problemas con Pelambre. Y en ese contexto y en ese escenario en el que queda, hoy día la empresa, que sabe que judicialmente ya perdió y solamente le queda dilatar ciertas cosas, ha planteado una nueva estrategia con la venia de Chile Transparente, fundación de derecho privado, pero que tiene varios políticos en su fila, entre ellos como presidente a José Miguel Insulza, quien fue ministro del Interior y fue uno también de los operadores y articuladores para que el grupo Luxi pudiera abrir Pelambre y hacer operaciones de faena con lo que era el tranque El Mauro en esa zona, por lo cual se duda de ello, y que se ofrecen como garantes para realizar un censo que tiene como objetivo empadronar a la gente con el fin de repartir, y está en la oferta del día, 24 millones de dólares está ofreciendo la empresa para, uno, desistir de las demandas, o sea, dejar sin efecto el tema de las demandas por parte de esta parte de la comunidad, del fallo favorable de la Corte Suprema y todo lo demás, por un espacio de 10 años, es la negociación, y permita agrandar el tranque El Mauro hasta 60 metros. 24 millones de dólares. El poder del dinero, así se llama la nota que está en radiofrancia.cl, que pueden revisar los antecedentes que están ahí. Ahí la tiré. Están los audios también. Ojo, están los audios, un tema no menor. De los cuales sale Jorge Aranera, gerente de sustentabilidad de Minerar Los Pelambres del grupo Luxit, ofreciendo, así, y siendo muy transparente. Esto fue grabado, obviamente, estaba puesta una grabadora ahí mientras se hacían preguntas. ¿Por qué? Porque estas reuniones se han hecho a puertas cerradas. De hecho, a la gente que está en contra de este tipo de salida no se les permitía entrar por parte del abogado de la empresa. Esto está ocurriendo, ojo, a vista y paciencia de las autoridades chilenas. Esto no se puede hacer. ¿Sobornar a la gente no se puede hacer? No, no se puede hacer. No. No se puede hacer porque aquí no solamente soborna a la gente, sino que lo que está haciendo, porque uno puede decir, ah, oye, una transacción entre privados. No, esto no es una transacción entre privados. Primero, hay un tema de un fallo, está ahí hablando de temas de territorio que tienen que estar normados. Incluso cuando tú vendís tierra y todo lo demás, tiene que estar normado eso. Y acá estamos hablando de cosas que afectan precisamente al tema público. De resoluciones, de un montón de cosas. Tú no puedes comprar, por eso cuando Mirar los Pelambres hace eso en el año 2004, cuando hace, después de que se inició esta lucha en Caimán y compra a Víctor Ugarte, que era el agricultor, lo hace como compra de terreno, porque no puede lisa y llanamente mandar a un abogado y decirle, ya, quita los 24 millones de dólares y no jueves más. Eso no se podría hacer. Mm. Por lo menos en términos de legislación no se puede hacer. Bueno, queda establecido de que este ofrecimiento de 24 millones de dólares es para esto, y de hecho el propio gerente de sustentabilidad, Jorge Aranea, lo precisa en su intervención frente a algunos vecinos de Caimanes. El objetivo de la empresa, por lo menos, dividir a un grupo de la gente para, exacto, que pierda fuerza y demostrar o dilatar de que toda la comunidad primero está unida y segundo de que hay gente que quiere que esté la empresa. Claro, y algo que se ha hecho históricamente en casi todos los conflictos medioambientales o de comunidades que están luchando por alguna demanda, que es pagarle a alguno, tiene un doble beneficio, porque cuando se les paga a un grupo, primero, obviamente, ese grupo desiste de estar agitando las banderas de lucha que se están llevando a cabo. Pero por otro lado, cuando el resto se entera de la comunidad, se divide porque van a decir, bueno, estos se vendieron, etcétera, etcétera. Y eso obviamente desagrega, podríamos decir, atomiza la comunidad. Empieza a generar sospechas, todo ese tipo de cosas. Se ha hecho así históricamente, no me acuerdo bien casos particulares, pero tengo entendido que cuando fue lo de la celulosa Arauco, tengo entendido que se resolvió así, más o menos. Han habido otros casos en donde se ha utilizado justamente esa idea de divide y vencerás. Bueno, en este caso no es primera vez que él hace una situación de las mismas características. No, tampoco. De hecho, no es primera vez que se utiliza, y estamos hablando ahora sí, eso sí, de grandes sumas de dinero. Estas salidas extrajudiciales, extrajudicial, pasándose por alto lo que dictaminó la Corte Suprema, lo que dictaminó el Tribunal de los Vilos, no tomando en cuenta, ¿qué nos deja en claro? El nivel de poder, de codicia que tiene. Claro. Increíble. Sí, hay que aclarar algo, porque que de hecho lo que tú decías, un acuerdo extrajudicial, sí, se puede lograr cuando justamente para prevenir, podríamos decir, o adelantar o cerrar justamente antes de un fallo de la Corte. O sea, tú podías hacer pero un acuerdo. Pero no cuando está dictaminado. No cuando está dictaminado, exactamente. Y en este caso está dictaminado. Está dictaminado. Y esa es una diferencia súper grande, porque, claro, por ejemplo, no sé, pues yo, destruí el auto de alguien, porque tenía ganas, no sé. Y mientras estamos en proceso de demandas. Claro, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te pago esto y acabamos con la demanda y tú desistes de estar acusándome. Y por lo tanto los tribunales dicen, bueno, se acabó porque en realidad desistió una de las partes. Uh-huh. Y por lo tanto se acaba. Hay un acuerdo extrajudicial. Y de hecho, además, el acuerdo extrajudicial tiene que transparentarse también en tribunales. Yeah. O sea, tiene que decirse al juez, acá se hubo un acuerdo extrajudicial. No es que a mí se me ocurrió y que tú me dijeras de un día, no, es que sabes que me dio lata. No, eso se informa. De hecho, los tribunales dicen, ya se acordó. Acá es muy distinto porque acá se agotó hasta la última instancia. Uh-huh. Y como se agotó la última instancia, en realidad quien manda ya no es las partes, sino que en realidad lo que manda es el Estado, que tiene que mandatar y hacer de que se cumpla lo que ha sido acordado y lo que ha sido decidido por el Tribunal de Máxima Instancia, que en este caso es la Corte Suprema. Por lo tanto, este tipo de acuerdo no es un acuerdo extrajudicial, sino más bien de un estilo, podríamos decir, gangsteril de soborno, para que la comunidad desista, porque se dan cuenta que probablemente no es el tema judicial, sino que lo que se dan cuenta es que si que la comunidad deja de presionar tanto físicamente como mediáticamente y con todos los medios que dispone, el tranque va a seguir, porque en realidad el Estado tampoco se va a encargar mucho de hacer que se restituyan las aguas, no va a exigir tanto eso, y por lo tanto ahí arreglamos el problema. Por lo tanto, esto es un acuerdo más que extrajudicial, es como, por eso, es casi un soborno. De hecho, no es casi, lo es. Es claro, un soborno, un chantaje. Es de esa lógica lo que estamos hablando. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde están las autoridades? Claro. Esas que tanto están preocupadas de la legalidad de las cosas. De que se cumplan las leyes. Sí, porque acá no solamente el tema del soborno, sino, como dice Carmen, acá hay un fallo de la máxima instancia del tribunal del país, de la Corte Suprema, y nada, pues. Así como están mirando para el techo, así como, oh, está complicado, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, por último, no sé, pues envíe carabinero y haga que se cumpla el fallo. Ah, no, que el otro no nos pasan más plata a nosotros. Entonces, las campañas no se hacen del aire, pues. Porque es llamativo, los carabineros llegan a resguardar a la empresa que está incumpliendo un fallo de la Corte Suprema y no a la comunidad a la cual terminan apaleando. O sea, no es raro. Eso ya raya en el tema de lo delincuencial. Pero nuevamente se deja una comunidad al arbitrio de una empresa que, insisto, incumple la propia legislación que tanto y sagradamente no hacen venerar. Entonces uno dice, bueno, yo cuando me falle la justicia en contra, que probablemente, como voy en la vida, va a ocurrir en algún momento, digo, no, nomás, ¿qué tanto? ¿Ah? ¿Por qué tendría que hacer eso? Es que tú no tenés plata, pues, Toño. Pero no importa, el que no tenga plata no quiere decir que no pueda hacerlo. Quiere decir que va a durar menos, pero por lo menos la intención va a estar. Sí, ¿por qué alguien no podría decir, sabes que yo no quiero cumplir un fallo de un tribunal porque la verdad los otros tampoco lo están haciendo? O sea, debería ser así. Sí, yo rescato dentro de la nota que hizo la radio para que la gente escuche los audios y vea el nivel de arrogancia de este gerente de sustentabilidad en decir, no, bueno, la verdad es que pagaron 10 cuotas, 10 años, ¿cierto? Y ustedes tienen que desistir de las demandas y durante ese tiempo que yo les esté dando el dinero, ustedes, no lo dijo con estas palabras, pero quiso decir eso, ustedes no pueden hacer demandas por lo mismo. Bueno, o sea, escuchemos lo que dijo mejor. A las 10. Sí, pues tal vez. Sí, mejor. ¡Ay, oh, qué gracias! No, qué buen, no estamos alargando qué buen para DJ, eso. Por Dios, sí. No, me imagino. Escuchemos lo que dijo. Este es Jorge Araneda, gerente de sustentabilidad de Mineral Los Pelambres del grupo Luxic, al cual entran ahora capitales japoneses. Ojo, ¿te acuerdan que llegaron japoneses y reprimieron a la gente? Luxich. Porque andaban. Así que, arigato, Luxic. Escuchemos, entonces este es Jorge Araneda, gerente de sustentabilidad. Sustentabilidad, que quede claro eso. Me encantan esos nombres. Nombre. La sociología francesa y su escuela. Voy a ser como gerente de chantaje. Así debería ser. También. Director ejecutivo de soborno. Sí. Exacto. Sería más sincero. Pero ponga, escuchemos a Jorge Araneda. Eso supone un adicional a ese fondo de 24 millones de dólares contra un proyecto que también haga sentido, o sea, no es contra cualquier cosa, ¿no? Y eso yo creo que es bueno que lo conversemos también, ¿no? No estamos pensando acá en hacer duplicarlo, ¿no? Hacer la altura del muro, quizás también podamos tener un espacio para conversar. Sí, en costo estamos pensando en el crecimiento del muro vertical que no supere los 60 metros, o sea, máximo 60 metros adicionales, como máximo, pueden ser menos, y siempre y cuando eso no importe un sacrificio de los índices de seguridad. O sea, hay que ponerlo de manera tal de que no empeore el comportamiento del muro en caso de sismo o de inundación. ¿Entendieron? Sí, entendí que primero, claro, la idea es que desistan y que dejen de resistir, podríamos decir, a un proyecto que por fin reconocen que tiene algo de resistencia en la comunidad, o sea, es como claro. Su gran reconocimiento, el gran gerente de sustentabilidad. Y lo segundo es que te dice, bueno, pero te vamos a subir el muro. Esto no va a ser gratis. Si no, que te subimos la altura del muro. 60 metros, una 60, cosa poca. Una cosa poca. Puede ser menos. Subamos la reja a la casa. Claro, lo vamos a subir, pero A tal modo de que probablemente esto no va a quedar la embarrada si hay una inundación o hay un terremoto, vamos a hacer lo posible. Pero bueno, ustedes tienen 24 millones de dólares, así que tampoco nos reclamen. Es bien. Se pueden comprar otra comunidad, claro, un poco más allá. Más o menos, se pueden comprar una, claro, exacto. Se van a otro lugar, le compran, no sé, a Salamanca le compran, no sé, a otra localidad por ahí cerca. Y hay gente que les decía así como, oye, que acepten la plata y se compren en otro lado. Así como, oh, como se le ocurrió antes. Escuchemos también Jorge Araneda, gerente de soborno y sustentabilidad de Mineral Los Pelambres. El fondo, sí, a ver, el fondo de apoyo a la comunidad sin crecimiento, nosotros lo habíamos centrado en 6.500 millones de pesos, que se van a entregar en cuotas de diario, durante diario. O sea, hablando de 6.500 millones de pesos en 10 años. O sea, todos los años, durante 10 años, poner 650 millones de pesos. Entonces, ¿quién se va a tener el 50 millones anual por persona? Más o menos, en promedio. Wow. Eso es la parte de los 10 millones de dólares. Wow. O sea, asegurado por 10 años, 50 millones de pesos. Wow, manso. O sea, soborno suculento, hay que decir. O sea, tremendo soborno. Claro, porque no es menor, porque, insisto, a ver, la gente, probablemente muchos estarán haciendo cálculos en la cabeza o en la casa, que estamos en términos de, son 50 millones de pesos anuales. Y dice, 50 millones de pesos anuales, 10 años, o sea, 50 años, con eso mando al cabro chico a la universidad, para que estudie periodismo y después ande viendo farándula o persiguiendo a vendedores ambulantes, y sea exitoso, conocido en la tele, pon, como diría Luis Plaza, hacerle una recaucha a mi señora, entre otras cosas. Claro, pues empieza a proyectar, porque empieza a jugar con eso, si eso tiene que ver, porque con uno o unos cuantos que ya caiga en esto, en general la división de la comunidad, que es un poco lo que busca. Y claro, pues, no deja de ser atractivo 50 millones de pesos anuales. Claro, ¿cuánto valen tus principios? Esa es la pregunta que se hace. Ni cagando 50 millones. De 60 para arriba. De 60. Ay, me salió un tuitero interno. Lo estoy leyendo mucho. Conozco gente que le han ofrecido eso y más y no se ha vendido. Sí, y hay gente que se ha vendido también. Y conozco gente que no se ha vendido porque nadie lo ha comprado nunca. Y hay gente que se ha vendido por menos. Y gente que se ha vendido por muchísimo menos. Es cierto. El tema es complicado, el tema de la venta al principio. O sea, fuera de joda y de todo este cuento, es súper complicado lo que genera, en términos del entorno, la división que genera, la división dentro de las familias, que algunos que dicen que sí, otros que no están dispuestos, es bien complejo, genera una situación en términos psicológicos súper complejo. Pero nada, o sea, a mí me parece impresentable alguien que se venda por plata, pero bueno. No, a mí también, pero el problema es que, claro, ¿cuánto es la comunidad? 1.800 personas, ya van quedando menos, obviamente. Claro, pero... Dejémoslo en 1.600 personas, por lo menos. Claro, 1.600 personas, que las 1.600 digan que no, también es difícil. Si esa es justamente la apuesta que hace el gerente de soborno y sustentabilidad, que dice, bueno, algunas de estas personas van a caer, y con que caigan algunas de estas personas... ya estamos atomizando y estamos rompiendo, podríamos decir, la unidad de esta comunidad. Pero tú entendí la cantidad de lucas que debe recaudar el tipo como para ofrecer esa cantidad de millones. Está hablando de la fortuna más grande del país. Imagínate, de un tipo cantidad. Que está en la revista Forbes. ¿Quién? Sí. De hecho, ojo, Pelambre está a cargo de Jean-Paul Luxi, que es uno también de los patriarcas, de las cabezas fuertes del grupo Luxi. Sí, si bien el patriarca sigue siendo Andrónico. Jean-Paul Luxig, el que ha visto y ha hecho, entre comillas, crecer particularmente al tema de Pelambres. Si tenía duda, que hay una vecina que precisamente le consulta a el gerente de soborno y sustentabilidad de Mineral Los Pelambres. Esto es lo que le responde. yo veo que la empresa está como muy, muy acelerada en esto, como que quiere que esto se pruebe luego, hay mucha presión. Pero yo me pregunto, si se llegara a un acuerdo en que la gente firme todo, que está todo ok, deja amarrado a la comunidad a no hacer ningún reclamo en contra de la empresa. O sea, la comunidad nunca más va a poder, digamos, hacer una demanda en contra de la empresa. ¿A eso quieren llegar ustedes con esto? Esa es una pregunta que... Muy bueno. A ver, el alcance del acuerdo que lleguemos va a ser para ponerle término a estos juicios, a estos juicios. Y sí, es obvio que si uno llega a acuerdos sobre juicios que tienen que ver con seguridad y agua, el acuerdo va a significar que no pueden haber nuevas demandas sobre seguridad y agua basado en los mismos argumentos que hemos estado acá. O sea, si terminan los juicios, no quieren, no, lo que no va a poder hacer la comunidad es repetir el mismo juicio eternamente. ¿Entienden? Muy buena pregunta, pobladora desgraciada. Sí, me faltó decir eso nomás. Esto, obviamente, tienen que desistir de los juicios, po. Y no volver a hacer un nuevo juicio. En unos 10 añitos. Claro. Por lo menos, asegúrenme eso. En todo el término de seguridad y agua. Todo lo relacionado con eso. Que es todo, po, finalmente. Si esto no es soborno, ¿qué es? Soborno. ¿Qué es? Esto es soborno. Sí, sí, soborno. Pero increíble. Ocurre a vista y paciencia. De insisto, de un país que está preocupado porque le van a subir 5 lucas más a unos trabajadores. Sí. Qué increíble. Ay. Es bien. Es fuerte. Sí, es fuerte. Esto. Es fuerte para esta comunidad, particularmente porque revive fantasma. Esto ya ocurrió en esa comunidad, insisto, 23 millones de dólares que se le dieron a un agricultor y que él empezó a repartirlo a ciertos dirigentes o a cierta gente que él consideró también. Entonces algunos no quisieron aceptar y otros aceptaron, pero otros se pelearon con los otros porque a otros le dieron más que a ellos y se armó una batahola no menor. Entonces costó rearmar nuevamente a la comunidad para pelear contra Mina Los Pelambres. Ha sido tan el nivel de presión, ojo, tan el nivel de presión de esta nueva ofensiva que hace Mina Los Pelambres, que a la comunidad les queda un abogado hoy día. Del staff de abogados que tenía. Imagínate. Porque los abogados, los otros, están por la salida alternativa. O sea, aceptar la plata. No, lo denuncia uno de los abogados que quedó peleando con la comunidad. A cual toda la admiración por lo demás. O sea, por supuesto. Pero el resto de abogados están por esta salida con la empresa. No, es terrible. Es que en realidad eso de ya es utilizar el poder del dinero, pero hasta el cansancio. Hasta el cansancio. No es otra cosa que esa, sino vencer así ya es chantaje, extorsiones, soborno y utilizando justamente lo que tú tienes, dinero, para hacer lo que tú quieras, para seguir ganando más dinero. Que finalmente esto no lo harían si no fuera porque en realidad van a ganar más dinero aún del que están ofreciendo. Se dan cuenta, de hecho, esto revela igual un punto que también es importante, que lo estratégico que el tranque, el relave del Mauro para las gestiones que está haciendo en ahí, ¿cómo se llama la mina? Se me subió la mina. Los Pelambres. Mina Los Pelambres, para llevar a cabo la gestión del, podríamos decir, del concentrado de cobre. O sea, sin con el todo el amparo y el apoyo del gobierno. Todo el amparo. O sea, de hecho, ministro de Energía Máximo Pacheco y de la propia presidenta, que ha asegurado estos proyectos de inversión. Por eso hablaba del tema de los capitales japoneses, que estuvieron hace muy poco y fueron resguardados por carabineros los directivos de la empresa para que pudieran pasar y no tuvieran problemas en la ruta. De hecho, gente intentó paralizar la ruta, que es donde vive. Porque la ruta que la gente paraliza, ojo, porque aquí se desmintió muchísimo, la ruta que ellos paralizan es la entrada directa a la mina, que pasa por cerca de la localidad. Entonces ellos paralizan una ruta que solamente afecta a la mina. No es una ruta así como de tránsito, así, no, solamente la mina. Claro, no es la Panamericana, no, ni nada por el estilo. No. Claro, es que acá el punto y cómo esto se ampara y cómo esto se permite es justamente porque en realidad el gobierno, el Estado, podríamos decir en su conjunto, no ha logrado y no ha tenido ni la mínima intención de acatar un fallo de la Corte Suprema. Si se estuviese acatando un fallo de la Corte Suprema, que ya salió, y que impide justamente que y exige de la restitución de los cursos de agua del estero El Pupío, si se acatara eso, esto no estaría pasando. Pero como no se acata, se le da la posibilidad a que estos mismos tipos actúen de forma mafiosa para intervenir y, podríamos decir, paralizar lo único que les va quedando como presión que existe, que es la comunidad. O sea, hasta acá lo único que han intentado y que han hecho todo lo posible para que se acate un fallo de la Corte Suprema, lo único que han estado del lado de la ley, podríamos decir, del cumplimiento de la ley y de la justicia en este país, ha sido la comunidad de Caimanes. Solamente ellos, porque solamente ellos los que han buscado justamente de que esto se acate y de que esta resolución de la Corte Suprema, de que este fallo de la Corte Suprema se cumpla. Y como son los únicos, lo que está haciendo justamente la Antofagasta Minerals es ofrecerle dinero a ellos justamente para que desistan y dejen de llevar a cabo su lucha. Y por lo tanto, como se dan cuenta de que como el Estado no va a hacer absolutamente nada, sí, es la única piedra que tienen de tope. No ha salido ningún personero de gobierno haciendo exigiendo el cumplimiento del fallo. No, nada, por nada. Lo contrario. Llegó un carabinero y uno diría, carabinero va a venir acá a exigirle y a parar la faena para que se restituya el cauce. No, él llegó carabinero y para que llegó carabinero justamente... A reprimir la gente que se estaba haciendo y que estaba buscando que se cumpla la ley. Que se cumpla lo acatado por la corte, la máxima corte del país. Por lo tanto, obviamente, eso es lo que da pie para que puedan existir este tipo de cosas. O sea, si se estuviese acatando, si es que en realidad las fuerzas de orden público, que se supone que tienen que velar por el cumplimiento de la ley y los fallos del Estado, estuviesen cumpliendo con su cometido, no habría ni siquiera la posibilidad por parte de, podríamos decir, de Minera Los Pelambres, de poder estar haciendo este soborno, porque en realidad se debería estar cumpliendo por otro lado lo fallado por la Corte Suprema. Pero como no se hace, les da la posibilidad a estos mismos sujetos que han perdido un juicio en el Tribunal de Máxima Instancia de poder sobornar a la comunidad para que esta comunidad deje de movilizarse y deje de reclamar por algo que ya se ha fallado. Ahí está el origen del problema. Y el origen del problema se da cuenta porque en realidad este Estado y este gobierno está del lado de los empresarios. Si no estuviese en esa lógica, si no estuviese de esa postura, esta historia sería muy distinta. Y en este momento lo que tendría que estar haciendo Minera Los Pelambres es intentar restablecer, o debería estar restableciendo ya el cauce del estero. Cosa que, por supuesto, no tiene ni la más mínima intención de hacer. Y se ve, y se nota. Y está prometiendo medidas de seguridad, que es la primera vez que se le pidieron estas medidas de seguridad, estaban dictaminadas ya y que no las cumplió. Y ahora está prometiendo, aparte de las lucas, está prometiendo medidas de seguridad. Pero o sea, es que además son medidas de seguridad engañosas, porque te está diciendo, claro, le vamos a subir el muro, pero subir el muro implica dos cosas. O sea, por un lado ellos lo plantean y lo justifican como una medida de seguridad, pero en realidad es también para aumentar la capacidad del mismo tranque. Exacto. En realidad lo que están diciendo es que vamos a aumentar el tranque hasta este tamaño máximo. Y no vamos a ir más allá de eso, no se preocupen, y vamos a hacer todo lo posible para que en caso de que una inundación o terremoto ustedes no mueran todos. Pero en realidad no está prometiendo realmente seguridad, lo está justificando a través de la seguridad, pero lo que en realidad está haciendo es decir, hasta acá llegamos con el crecimiento del tranque. Este es el punto máximo. Pero imagínate que estamos hablando de... Claro, soborno acá respecto a desistirse de los juicios que ya están fallados por lo demás, el tema de la Corte Suprema y el Tribunal de los Vilos, respectivamente, que dan la razón a la comunidad y que obviamente afectan a la empresa, porque demuestran lo dañino que era la empresa. De hecho, en el fallo de la Corte Suprema dice, bueno, esto ha afectado a la agricultura, ha afectado a la economía, ha afectado, ¿cómo se llama?, toda la vida de esta comunidad. Ese es lo que dice el fallo de la Corte Suprema. Por tanto, se ordena a la empresa, y con un plazo de 30 días que no cumplió, la restitución del cauce natural de las aguas, particularmente el estero El Pupío. No lo cumple. Pero estamos viendo acá, a vista y paciencia, vuelvo a sentir con esa frase, a vista y paciencia de todo, cómo esta empresa está sobornando a una comunidad completa. Imagínese qué pasa en una reunión con un candidato a senador, con una candidata a presidenta o candidato a presidente. Imagínese qué pasa este tipo de conversaciones con un candidato a diputado. ¿Se da cuenta de la magnitud de esto? Ojo, Lux, hasta ahora no ha sido investigado esto porque varios rectificaron al servicio opuesto interno después del llamado que hicieran en medio del caso de SQM. Se sabe que Lucy es un financista de campaña, como el grupo Sayé, o como tanto otro, como el grupo Angelini, etcétera, etcétera. Imagínense, están aquí ofreciéndole a una comunidad, 24 millones de dólares. Nada por acuerdo judicial, esto es fuera, esto es boli, aparte. Esto es por al lado, esto es debajo de la mesa. Tenemos el testimonio porque alguien graba esto. Porque si no, sale la empresa mañana a decirle, nosotros no. Jamás. ¿Cuándo? De hecho, hay un registro en video que lograron guardar y esconder por ahí. Claro. Imagínate, 24 millones de dólares, esta empresa del grupo Luxit a la comunidad. Imagínense, proyecten esto en una reunión con alguien que va a tener poder de decisión en términos legislativos o en términos ejecutivos. ¿Cuánto invierten las empresas para poder hacer esto? Y lo ven como parte de un negocio. Parte de los costos que tienen en términos operacionales. Tenemos que comprar gente. Tenemos que comprar. ¿Están dispuestos a comprar una comunidad? Tuvieron permisos que a todas luces fueron mal implementados, que a todas luces no debieron haberse dado a raíz del nivel de contaminación y de lo que terminó generando para la comunidad. ¿Cómo obtuvieron esos permisos? Cuando ya estamos viendo cómo es la lógica de la empresa. Pero las instituciones funcionan. Y viene un organismo como Chile Transparente a cargo de José Miguel Insulza, uno de los potenciales también candidatos presidenciales que tiene la nueva mayoría, a venir como ministro de fe. Y decir, hey, hagamos un empadronamiento, hagamos un censo y todo lo demás. ¿Funcionan las instituciones? ¿Nos compramos este jueguito de la democracia en serio? Porque yo no he visto ningún parlamentario haciendo un escándalo en estos momentos por esto, que es abiertamente un soborno contra una comunidad, pasándose todas las leyes por la raja. Y no ha ocurrido absolutamente nada. Probablemente porque muchos ya pasaron por esa etapa y pusieron su precio. O sea, insisto, si a una comunidad cualquiera le ofrecen 24 millones, ¿cuánto le ofrecen a alguien que tiene poder de decisión respecto de si se va, hace una obra o no? Sí. ¿Y qué político se podría meter que no le deba favores a Luxi? Nadie. Esa es la pregunta. Entonces, finalmente, aparte de eso, como Toño comentaba de antes, hay un abogado que se quedó solo con la comunidad, con parte de la comunidad, y el resto de los abogados y empresariados se están reuniendo con esas comunidades que están tratando de convencer y no dejan entrar a este abogado y al dirigente a explicar la otra parte. Entonces están dejando que la gente, vendiéndole los ideales a las personas, ¿cachai? Lamentable, de verdad que es muy lamentable lo que está sucediendo. Sí, claro, la idea es esa. La idea es, ellos apuestan a que haya un grupo de personas que sí esté dispuesta a vender sus ideales. Y con eso ya van a generar el ruido suficiente como para desvincular o generar problemas en la comunidad por un tiempo determinado. O sea, aparte que se está jugando además con las necesidades de las personas. Porque la gente que se está dejando comprar por esto es gente con necesidades. Y que finalmente, como dicen ustedes, o sea, es una cantidad de lucas increíble que les están ofreciendo. Y finalmente la gente dice, ah, ¿sabéis qué? Por último me compro casa en otro lado y me voy. Claro, y esa gente que piensa también así, por otro lado, porque también ve de que en realidad esto jamás va a cambiar. O sea, por eso digo, acá si es que se permite y si es que... Y si está la posibilidad de hacer este soborno es porque el Estado, a través de las instituciones que se supone que corresponden al cumplimiento de las leyes y los fallos que el mismo Estado ha determinado, no ha hecho absolutamente nada. Y la gente está viendo que esto no se va a solucionar. Entonces, por lo tanto, no les queda más que aceptar, claro. Porque ya saben que no pueden luchar contra la corriente. Yo estoy hablando de las personas que sí están tratando de aceptar esta negociación. Sí, uno espera que no sea nadie, pero yo insisto, ojalá. De 1.600 personas es difícil estadísticamente de que nadie diga, de que todos se pongan de acuerdo y digan, no, nadie va a aceptar. O sea, tiene que, y si llega a ser así, yo me pongo así, me saco el sombrero ante Caimanes, porque significa que realmente una comunidad totalmente cohesionada y que tomó una determinación y que todos la tomaron. O sea, sería lo más maravilloso del mundo. Pero el problema es que obviamente hay gente con sus propios intereses y gente que podría terminar cediendo. Y eso es lo que está apostando. Eso es lo que apuesta ahí Jorge Aranea. Jorge Aranea apuesta, dice, probablemente no los 1.600 personas van a aceptar. Pero con que algunas acepten, ya estoy generando justamente la desagregación, la desvinculación, la atomización de la comunidad. La división. La división, las peleas internas, etcétera. Y que eso me va a permitir, por supuesto, ganar tiempo y tener la impunidad necesaria para seguir haciendo esto, porque esto es impunidad. Esto no tiene otro nombre. Acá cuando, cada día que pase el relave, el Mauro, sigue en pie. Cada día que el agua del estero El Pupío sigue llevando su cauce al tranque el Mauro, cada día que pasa esto, es un día de impunidad más por parte de Antofagasta Mineral y de los Luxich en este país. Porque en realidad lo que se exigió es justamente lo contrario, la demolición total o parcial del relave, y por supuesto lo que ya había sido fallado por la Corte Suprema, que es la restitución del agua del estero El Pupío. O sea, en el peor de los casos, lo que quería hacer es desviar el agua y hacer de que el agua vuelva a su cauce luego del tranque, y que el tranque se deje secar y que se deje de funcionar. En el peor de los casos, ese debería ser el fallo de la Corte Suprema. Pero si le agregamos a los mismos fallos y las mismas instancias que después apeló de la Corte Suprema, lo que ya es absurdo, hablan justamente de la demolición total o parcial del tranque. Claro. Justamente porque se ve otro elemento. O sea, está el elemento del, podríamos decir, de la expropiación, de la usurpación de agua, que es una cosa que no solamente ocurre ahí. Ocurre en otras partes, y ahí tenemos también a Pérez Lloma metido ahí en la altura de la Ligua. Pero además tenemos, por supuesto, la usurpación de agua, y además tenemos también el peligro que radica para la comunidad tener un estranque, un tranque relave encima, podríamos decir, de la comunidad, que ante una inundación, lo vimos en el caso del Norte Chico, o en el caso de un terremoto, podría perfectamente fracturarse y correr como avalancha a prácticamente destruir la comunidad de Caimanes. Eso es una posibilidad, y es una posibilidad que lo vieron los tribunales. Por lo tanto, hay dos cosas que debería hacer, y cada día que no se hacen esas dos cosas, en realidad es un día más de impunidad por parte de los Luxich. De los Luxich, que viven de impunidad, hasta han prohibido un libro, llamada Impunidad Diplomática. Hasta han censurado el libro, hasta ese poder tienen. Y eso es lo que pasa, esa es la verdad. Acá lo que se está jugando es justamente con la impunidad de algunos que, por tener dinero, son capaces de hacer o deshacer, o simplemente, podríamos decir, no hacer nada cuando el máximo tribunal del país te lo exige. Y por lo tanto buscan desagregar, atomizar, dividir a una comunidad que hasta este momento ha sido la única piedra real de tope que han tenido. O sea, la comunidad de Caimanes ha sido los que han, podríamos decir, generado problemas, y los que han impedido, podríamos decir, el normal funcionamiento de este tranque, del acceso al mineral y todo eso. Por lo tanto, lo que intentan hacer es justamente acabar con esa última resistencia que ellos están teniendo, y que es una resistencia informal, pero es la única resistencia que está, y el único grupo humano en este país que está funcionando de acuerdo a las leyes y a los fallados que se ha hecho en tribunales. O sea, quienes hacen que se falle la justicia, en realidad, es la comunidad de Caimanes. Carabineros no ha hecho nada. La Policía de Investigaciones no ha hecho absolutamente nada. O sea, ha hecho a beneficio obviamente de la empresa, porque reciben órdenes, y no, tampoco no un tema de que, sí, Carabineros dijo, hoy día me levantara y podía ir a mirar los pelambres porque bacán y todo. No, pues lo mandaron allá, coordinado del Ministerio Interior con la Intendencia, para resguardar las faenas mineras porque necesitamos la inversión. ¿Te acuerdas que andaba dando vuelta una fotografía de unos carabineros desayunando en ahí en la minera. Sí, pero ese era al otro lado. Sí. De la misma provincia, pero al otro lado. Porque por Salamanca, ¿no? Exactamente, por Salamanca. Para eso es la... que también tuvieron conflicto y hubo bastante represión ahí. Mm. Y eran en las faenas. De hecho, la importancia precisamente de la zona donde está el tranque El Mauro, o sea, el sector de Caimanes, es importante porque eso permite las otras faenas, pues, de la mina de los Pelambres. No es que están ahí nomás, están en casi toda la provincia. Una faena súper larga y que están en plena ampliación. Exactamente. Ese es el tema. Por eso el gobierno de una u otra manera está así como pucha, es que si hacemos cumplir la legislación y las leyes, nos vamos a quedar sin inversión. Y se ha comprometido particularmente, lo han dicho abiertamente, a dar todo su apoyo desde encabezando por ahí, por el ministro, el pivote que tiene el mundo empresarial fuerte, así que ha jugado un rol relevante y estratégico en este gobierno, Máximo Pacheco Mate, ministro de Energía. Así que esto es un tema gravísimo, es súper grave. Grave. Pero, nada, pues, ahí, pues. Siga bajando huelga usted, campeón. Sí. Si se divide la gente, va a ganar la empresa. Se pasaron por buena parte la ley. Así es. Y de hecho, insisto, costó muchísimo volver a pelear. Unirse en esa comunidad, porque ya ocurrió. Ya ocurrió. Esto que estamos viendo del tema del soborno. Está corroborado. De hecho, en la nota pueden ver abajo también un especial que hizo la productora del Cote Correa y todo lo demás que se llama Chile se moviliza. Sí. Les recomiendo ese capítulo de Caimanes. Interesante. Ver la historia de una comunidad en términos de lucha medioambiental que le ha pasado a varias más. Le ha pasado a la gente allá de Selco, le ha pasado a la gente que está peleando con el tema de Pilmaiquén. No, esto es un tema habitual. De hecho, en varios capítulos de Chile se moviliza, yo recomiendo ver la serie entera. Uh-huh. En varios capítulos ocurre esto. No es solamente en Caimanes, por eso decía, claro. Hay otras partes donde también justamente la solución que fue la empresa fue aprovechar de dividir la comunidad a través de entregarle beneficio a un sector. Y eso obviamente genera división, genera que lo que está funcionando como una unidad se destruya. Y eso obviamente genera retrocesos muy importantes y eso ocurrió en Caimanes. Fue violentísimo cuando se hace esta repartija de dinero en la comunidad de Caimanes. Y costó años justamente restablecer las confianzas, restablecer el movimiento, articularlo bien para poder seguir en la lucha. Y obviamente un aliciente muy grande para poder volver a esa lucha fue justamente de haber ganado frente, podríamos decir, a uno de los tipos más poderosos del país, para no decir tal vez el tipo más poderoso del país, que es la familia Luksic, haber ganado en todas las instancias judiciales, haberle ganado. Y se les ganó. Pero ahora lo que se ve es que ese triunfo es un triunfo que está en el papel, que el gobierno ha tomado esa vieja tradición colonial del sacata pero no se cumple, o sea, aceptamos el fallo, pero no hacemos nada para su cumplimiento. Y que por lo tanto la comunidad que tiene la razón de su mano, que tiene la ley de su mano, sigue luchando. Pero por supuesto, obviamente acá lo que se intenta hacer es desvincular, es dividir, atomizar esta comunidad, que hasta este momento ha sido el único contrapeso real que ha tenido luego de un fallo de la máxima instancia, podríamos decir, del Estado chileno. Bueno, veamos lo que pasa en este momento con la situación de Freirina. De que actualmente, promovido por el propio gobierno, el intendente Vargas, por ejemplo, en la zona, y otros actores, quieren que vuelva AgroSuper. De hecho, se va a implementar una mesa de trabajo para ver el retorno de la empresa AgroSuper, que tanto le costó a la comunidad echar. Me imagino que también con promesas de higiene y ese tipo de cosas que no iban a afectar a la comunidad nuevamente. Y lo más probable es que también tenga unas ciertas donaciones monetarias por ahí para poder lograr el objetivo. A mí de verdad es lamentable lo que está pasando en Caimanes. Me da mucha lata que la comunidad se vea invadida por este tipo de ofrecimientos que solamente dividen a la comunidad. Y como dice Joaquín, sería maravilloso que todos estuvieran alineados y esas mil y algo personas, o sea, familias que viven allá, pudieran decir no, porque se cumpla la ley, pues si ya la ley está dicha. Entonces no entiendo de verdad cómo puedes tú, porque yo lo llevo al cotidiano, no sé, a mí me partean por el Transantiago y yo no puedo seguir evadiendo una multa que me pagaron, pues ya tengo que pagarla nomás, entonces no entiendo por qué. Wow. Y vaya a sucurrirte decirle al carabinero, oye, pero sabes que te pago 10 lucas y bueno, usted desiste de darme la multa. Po. Exacto. Porque eso se llama soborno y ahí uno entiende que lo que están haciendo ellos es soborno. Exacto. Porque claro, cuando uno le dice a un carabinero, oye, pero hagamos esto para que usted desista de... Yo te pago 1,000 pesos por 10 días. Claro, exactamente. No. Te van a decir, no, esto es soborno. ¿Por qué soborno? Po? No tiene otro nombre. Pero acá, claro, se le va a decir, no, esto es un incentivo a la comunidad para no sé qué le van a inventar. Probablemente la gente de soborno y sustentabilidad le va a inventar algo, algún nombre. Pero lo que uno sabe perfectamente es que esto se trata de soborno. No tiene otro nombre. Porque justamente eso, usted desiste de estar peleando por lo que ha sido fallado por la Corte Suprema a cambio de una suma de dinero. Y da lo mismo si esta suma de dinero es 1,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000,000, 50,000,000, 1,000,000,000, da lo mismo. Soborno es soborno y el monto es irrelevante cuando se trata de eso. De hecho, solamente muestra que tienen más poder y que las ganancias que hacen a costa de esa comunidad son enormes y son cuantiosísimas. O sea, para lo que están usando el estero, el pupillo, es para justamente sacar grandísimas sumas de dinero a costa justamente de mantener una comunidad seca. Y no se le está dando solución al problema, ni siquiera al tema del agua. Simplemente le dicen, no, tome el dinero y bueno, usted verá si comprará agua embotellada o no sé, traerá camiones cisternas con agua de los Alpes porque ahora tendrá mucho dinero. Pero en realidad el tema del agua no, ni siquiera la solucionan. Es un tema que, bueno, está ahí nomás. Solo preferimos ocupar su agua y pagamos lo que sea para seguir ocupándola y para seguir que ustedes sigan viviendo en la inseguridad de tener un tranque arriba de los cerros. Eso, lamentable nomás. Tremendo. Tremendo. Tremendo. ¿No? O sea, ¿verdad? Desafortunadamente esto no es un caso aislado en el no, país. No, pues esto es sistemático. Y de hecho esto se hace mucho. Me explicaba una amiga que es arqueóloga, o sea, antropóloga, que hizo como su práctica también en comunidades indígenas ahí en la zona del norte, que era muy normal que llegue alguien de la comunidad y le pasen 50 millones de pesos, 10 millones de pesos, justamente para que aprobase... no sé, porque era jefe de la comunidad o que tenía como un rol de vocero para que apruebe justamente, podríamos decir, la intervención que alguna minera futuro podría llegar a hacer. Así funciona, encuentran un yacimiento minero, van a la comunidad, sobornan a la comunidad, tienen comprada la comunidad y empiezan la faena y la inversión minera en el lugar. Lo llevo nuevamente al cotidiano, es como cuando el candidato viene aquí a pasearse a las ferias y regala cositas a la gente para sobornarla a cambio de un voto, ¿eso? Claro, eso es cohecho, de hecho, eso es un término incluso más específico, claro, que el cohecho, que la única diferencia es que uno podría engañarlo. Ahí está la vieja técnica también del par de zapatillas, que te pasaban una zapatilla y después te pasan la otra, un zapato y después te pasaban el otro, una... vieja práctica en Chile también de cohecho y soborno electoral que se ha realizado. O también el que te inscriban en un partido político. Todo ese tipo de cosas que ocurre bastante también. Son parte de las prácticas, podríamos decir, reales de este sistema sucios político y económico. Qué increíble. Y uno entiende por qué estos tipos tienen tanto favor. Porque estos tipos, el mismo Luxich, no digamos que tiene un plan de abstención... de gastos cuando hay una elección. O sea, Luxich pasa mucha plata a las elecciones y pasa mucha plata justamente. ¿Es por eso que se le permite todo esto? Claro, justamente con la misma lógica. Para que se abstengan de decidir algo que sea desfavorable a los intereses de ella. Es lo mismo. Es finalmente la misma lógica. Entonces hay una cuestión o hay un proyecto de ley que puede desfavorecer a tal interés económico y bueno, yo como soy parlamentario que fui financiado por ellos, no voy a votar por supuesto por algo que le perjudique a sus intereses, sino que por el contrario voy a votar por algo que le favorezca a sus intereses, aunque me parezca horroroso. Claro. Ajá. Porque ese es el precio que pagué yo para estar ahí. Exacto. Y con muchos beneficios también. De hecho, con más de 50 millones mensuales. O sea, anuales. Harta plata, po. Harta plata. Despierta la ambición de mucha gente inmediatamente. Sí. Insisto, peleas familiares, si aceptar o no aceptar. Claro. Mientras la empresa se abanica. Exacto. Total, ellos no viven ahí. Así que cualquier cosa que ocurra es problema de ellos. Claro, y eso, ¿cuánto? ¿Cuánto era? ¿24? 24 millones de dólares en total. Claro, 24 millones de dólares es un... podríamos decir, es una minucia dentro de sus cálculos contables, claro, de las ganancias suculentas que tiene la minera Los Pelambres y Antofagasta Mineras en general, y si hablamos del grupo Quiñenco así en general, realmente es un pero, es una comita, una suciedad del informe, simplemente 24 millones de dólares. Sultana, desde la precariedad más absoluta, dice, demandaremos al Estado por no hacerse cargo y que nos sobornen a todos los chilenos. Pero que el INE haga un buen censo, sí. Claro. Pobrecita. Esperando que alguien la moje. Sí. Y van a subir el IVA para que nos paguen el soborno. Claro. Y vamos a pagando nosotros. Sí, por favor, cómprenme a mí. ¿Ah? Estoy en la precariedad, o hablo. En esa andaba adelante. Saludo y no, sí. No te desesperes. Usted va, dale nomás. Sí, pues, fuerte el tema de Caimanes, insisto, esto es una historia que se repite y se va a seguir repitiendo en la medida de que no haya una fuerza o un estado o un movimiento suficientemente nutrido como para poder frenar esto desde el inicio, que yo creo que ese es el problema que hay. O sea, acá las comunidades se organizan bien, todo eso, pero hasta ahora igual han luchado bastante solas. Salvo raras excepciones donde había un apoyo transversal, podríamos decir, del país, ha ocurrido de que en realidad han podido actuar en esa impunidad de la distancia, de los desconocidos, y que finalmente hay muchas comunidades que están en la misma lucha y que tampoco se conocen, no se conocen sus demandas, no se conocen sus peleas, y acá justamente volvemos a lo mismo, o sea, hay que apoyarlo porque justamente ese apoyo a ellos también va a ser en un momento un apoyo a nosotros. Así actúa la solidaridad, o sea, tenemos que apoyarnos entre todos porque en realidad entre todos tenemos los intereses en contra también de estos tipos que nos violan nuestros derechos y nuestras garantías mínimas como seres humanos. O sea, insisto, acá se está violando el derecho al acceso al agua, ni más ni menos. Elemento vital. Claro, o sea, sin agua no vivimos. Exacto. Pues lo mismo pasa en La Ligua, o sea, La Ligua, de hecho, La Ligua ocurre y que los carabineros en realidad tampoco, los carabineros dentro de La Ligua no reprimen las movilizaciones por el agua, porque ellos mismos tienen que lavarse por presa. Mm. Tienen que traer carabineros desde afuera, justamente, porque esos son los únicos que en realidad se dan cuenta y van a reprimir con la violencia que acostumbra carabineros a reprimir, porque en realidad tampoco están sus intereses, pero incluso hasta los carabineros en La Ligua saben de que en realidad están todos pasándola mal porque se robaron el agua. Y lo mismo está pasando en Caimanes. O sea, en Caimanes se roban el agua, que es algo necesario para vivir, es algo necesario para poder nutrirse, o sea, para poder pasar de un día a otro hay que tomar agua, para poder ducharse, para poder cocinar. Y todo ese tipo de cosas no se pueden hacer normalmente. ¿Por qué? Porque un interés económico te robó el agua. Sin contar que también les afecta el hecho de la agricultura y la ganadería. También. Claro. Entonces te corta económicamente. Pero por supuesto. Y después de cortarte económicamente, que así como funciona esta cosa, estoy en la cuerera porque en realidad no tengo ganado, porque mi ganado se está muriendo de sed, está flaco, el pasto, ya no hay pasto prácticamente porque secaron todo. No tengo fruta ni verdura. Exactamente, y llega un tipo y dice, pero tenemos dinero. Exacto. Entonces además genera las condiciones de precariedad para luego tentarte con dinero. Y así funciona. A eso apuntaba adelante cuando decía yo que igual, de igual forma las lucas eran muy tentadoras para la comunidad viéndolo de ese punto de vista. No tengo agua ni para mi sobrevivencia, no tengo agua para mis animales y no tengo agua para mis verduras. Entonces mejor agarro las lucas y me voy. Claro, ese es el negocio que ha puesto. Y eso es lo que están haciendo. Exactamente. Qué increíble. Es el negocio que apuestan en Caipanés. Sí. toda la fuerza para la gente de Caimanes, obviamente. Que a los que no acepten eso. Sí. Pero yo quiero destacar precisamente por lo mismo. Esta no es la primera vez que nos ofrecen plata a algunos dirigentes el tema de Caimanes y que se han mantenido firmes. Yo quiero destacar eso porque se habla bien poco. Generalmente hablamos de cosas negativas de algunos dirigentes que hoy día tienen tople y todo el cuento. Acá la talla ya se conoce, para qué ahondar más en eso. Pero siempre estará en nuestros recuerdos. Y de repente su voz resuena por el rojo. Son lapsus. Pero en términos concretos quiero destacar a gente de la comunidad que ha peleado, algunas que no son tan conocidas. Y en particular uno de los más visibles, que es el caso de Cristian Flores, nacido y criado en Caimanes, que vio el mismo proceso anterior cuando se compraron a mucha gente y que se lograron levantar y encabezar a una comunidad, desde la comunidad, dándole valor a la misma, y a pesar de la represión y a pesar de la persecución, porque aquí hablamos de la parte linda, así como la parte que te quieran comprar con plata solamente, pero han habido otras cosas probablemente menos vistosa o jocosas para alguna gente, y se han mantenido ahí firmes. Y a mí me agrada eso, que haya gente así. Conozco, tengo la suerte de trabajar en este medio, de que nos permite ver a diario el biorritmo de los movimientos sociales, y encontrar gente maravillosa. Recuerdo a gente en Arica que también le ofrecieron 80 palos en un maletín la mesa y dijeron que no. Bueno, después les rompieron el auto, la amenazaron en la casa, pero gente que todavía va. Cuando hay todo el discurso de que, bueno, es que la cosa es que hay que mantenerse, bueno, yo trabajo en la campaña de Bachelet porque tuve un hijo recientemente. Entonces, todos esos discursos de los cuales se pisan la cola, y que están y que existen, No pueden ser opacados por esta gente, mucha de ella anónima, que la verdad ha planteado la consecuencia y la coherencia como regidor de sus vidas. Y eso es muy, muy importante. Muy importante. Sí, de hecho es lo esencial. Justamente cuando uno le valora sus principios y se da cuenta que esos principios no tienen ningún precio en este mundo, que el valorar tu comunidad, que el valorar el lugar donde naciste, te criaste y viviste toda tu vida, no se compara a cualquier plata que te puedan ofrecer desde el poder, en cualquiera de sus formas. Es cuando uno tiene la claridad justamente para seguir en esta lucha, y no obligarse por nada. O sea, cuando te ofrecen 50 millones y tú dices que no, esa persona es realmente temible para el poder. Esa persona realmente es una amenaza para el poder. Para el poder económico, para el poder político, para el poder que sea. Porque esa persona es justamente una persona que es la que no se espera. Que el sistema educativo, que el sistema, podríamos decir, de alienación que tiene la cultura a través de los medios de comunicación, de todas esas cosas, no ha logrado entregar e inyectar ese discurso, podríamos decir, individualista, sálvate solo, que se intenta siempre inculcar. Esa persona no lo tiene. Y esa persona realmente es una amenaza para aquellos poderes económicos, políticos, los que sean, justamente porque esa persona no es... Si es que te rechazó 50 millones de dólares, o sea, 50 millones de pesos mensuales por 10 años, o sea, 500 millones de pesos, esa persona no va a ceder por nada frente justamente a lo que cree, lo que piensa y lo que desea en su comunidad. Cásese con esa persona. Obviamente que sí. Es de verdad. Obviamente que sí. Po. Tal vez no tenga ni el mejor la mejor casa. Se va a morir para de hambre, pero va a ser feliz. Exactamente. Y esa persona va a ser una persona decidida. Yo insisto, quien rechaza esa cantidad de dinero y sigue en la lucha, esa persona no se va a obligar por nada. Y eso hay que saberlo, hay que tenerlo claro. Esa es la gente de verdad, la gente imprescindible, ahí volviendo a esa ultra mañoseada frase de Bertolt Brecht. Pero es la gente imprescindible. Po. Esa que no se deja... No vende sus principios por absolutamente nada en el mundo. Así que fuerza Caimanes nomás, pues. Y a no acepten, las consecuentes. Claro, y a los consecuentes, y que sigan esta lucha, sea como sea, porque es la única forma en realidad de que este mundo cambie. Po. O si no, nos vamos a la destrucción, porque mientras sobornen parte. We are the world. Sí, aguante. A ver, yo tengo una consulta. Dígalo nomás, pesado, ¿no? Tengo una consulta. No lo sé, me brota por los poros. Ya. Escúchenme ambos los dos. Ambos los dos. Ambos los dos, sí. La Corte Suprema ya falló. Los Vilos ratificó el fallo. Octubre del 2014, los Vilos. Perfecto. En mayo del 2015. La gente, supongamos que el 20 o el 30% de la población acepta. ¿Eso es suficiente para anular la demanda? No. No. Pero anular a la comunidad y las acciones que puede hacer, sí, obvio. Ya, pero me refiero a que él, de todas formas, él va a poder levantar ese muro y seguir con su faena, siempre, aunque... O sea, la institucionalidad permitiendo eso y mucho más. Ya, pero supongamos... Eso es lo que importa. Es que da lo mismo que tenga yo un fallo si nadie lo hace, lo ejecuta. Exacto, sí, ese es el problema. Por eso digo, esto no existiría si es que el fallo se ejecutase y si es que en realidad se velara porque las cosas de la Corte Suprema se cumplan. Lo que teme acá, lo que tiene claro Jorge Aranea, ¿se llama? El gerente de soborno y sustentabilidad. Gerente de soborno y sustentabilidad, claro, tal cual. Lo que tiene claro él es que esto parte, esta negociación parte y termina, podríamos decir, con un presupuesto que es claro, que es que el Estado de Chile no va a hacer nada. Y no va a obligar a ejecutar, podríamos decir, a llevar a cabo el fallo que se ha llevado por a cabo por la Corte Suprema y el Tribunal de los Vilos. Y por lo tanto, como no se lleva a cabo, lo que tenemos que hacer nosotros es apuntalar a la comunidad. Y lo que tenemos que hacer es atomizar, dividir, generar conflictos dentro de la comunidad, y con eso justamente nos eliminamos la única resistencia que hasta este momento tenemos, que es la comunidad de Caimanes. Sin la comunidad de Caimanes, los carabineros van a poder seguir haciendo nada o reprimiendo los que queden. Pero esa es la pregunta, Iba. ¿A qué sacan de que la gente diga ya, ok, si ya el fallo ya está hecho? Que son los únicos que están intentando que se ejecute el fallo. Probablemente si es que llega un PDI, probablemente también va a pedir que se ejecute el fallo. Probablemente también le van a pasar una cantidad de dinero. Lo más probable es que la reciba. Y probablemente van a seguir así. Pero claramente acá es porque ellos son los que justamente están resistiendo, podemos decir, y están buscando de que se ejecute el fallo de la Corte Suprema. Y tienen claro de que si es que la comunidad no presiona, nadie va a buscar de que el fallo se ejecute. Ah. Como dice el padrino, estos son negocios. Mm. Así es. Entonces están haciendo una oferta que no pueden rechazar. Eso están haciendo. Entonces, que haya un rechazo me parece potente. Ya lo ha habido, ojo. Pero una nueva prueba de fuego a una comunidad que está desamparada frente a una institucionalidad servil que está al servicio de las empresas. No de la vida ni de las comunidades, que os he demostrado. De hecho, dice Valtiloco, dos caras de la moneda, dirigentes secuestrados y torturados por carabineros siguen en pie, otros saltaron de la barricada a la Muni. Lo dice por Orellana y compañía, me imagino, el actual alcalde de Freirina, que estaba ahí en la parte de la asamblea de Freirina cuando fue la lucha por la que se fuera la planta de AgroSuper, una planta más grande del mundo en términos faenadoras de cerdo. Usted no sabe lo que era eso, es una cosa impresionante. ¿Ustedes cachan el área 51? Así como de nombre o... Sí. Ya, una cosa así era la planta de AgroSuper. Porque todo el terreno era como un desierto que era todo para ellos. Y andaban en camioneta y todo eso. Hemos contado eso varias veces acá. Y es cierto. O sea, ojo que está lo de AgroSuper y está lo de Cerro Blanco. Que otro proyecto más que se quiere poner, ese estaría mucho más cerca incluso. Una faena minera. No, es complicado, porque dejan al arbitrio del mercado a las comunidades independientemente de la legislación. Y después salen con el tema de las instituciones funcionan, respeto a la institucionalidad, este paro ilegal y todo ese tipo de cosas. Que estamos contra los derechos de la ciudadanía. Claro. Todo ese tipo de cosas, y que algunos avalan, pues ese es el problema. Y ahí es donde se dan cuenta que hay intereses, Y que algunos estuvieron gritando y reclamando en el gobierno anterior porque era el gobierno anterior nomás, y no por convencimiento en la idea. Estamos claros. Y en el proyecto de cambiar la sociedad y transformarla, ni nada por el estilo, sino era, queremos nuestros empleos de vuelta, más o menos. Lamentable nomás, pues. Pero sí, saludo a todos los inquebrantables que están ahí en distintos lugares del país, del mundo, dando la lucha siempre y contra la represión, contra los sobornos, contra el peligro de tu vida, contra el pasarlo mal, el no dormir, lo que sea. Así que saludo a todos ellos, por supuesto. Nada, por ejemplo, que... en la gente de Conce de acá dice, Talcahuano, primer puerto militar y pesquero, no se tiene dinero para la tercera etapa del hospital de Higuera, muchas armas, poca vida. Uf. Bueno, las prioridades, po. Por eso hay que hacerlo sobornar gente hasta que se aburran, que los soborne a todos. La esperanza de Sultana, Ana Karina. Acepten el soborno y ocupen esa plata para potenciar movimientos de que la ilegalidad les podrían acusar. No, ahí se las tiran todas, po. Pero es que funciona para un lado, es unilateral este tema de la institucionalidad. Pero bueno, hablando de lo mismo, pero vámonos a otro tema que tiene que ver con el desafuero del senador Jaime Orpi. Más o menos lo mismo. ¿Cuál es la historia? La historia es que ya queda bastante claro en evidencia que recibió no solamente plata sistemáticamente de Corpesca, recibía las minutas de cómo tenía que, no solamente cómo tenía que votar, sino qué argumentos tenía que dar. Las minutas son una especie de informe, para la gente que no entiende, que elaboran las propias empresas gracias a algunas consultoras, en las cuales se le envían a los parlamentarios para que tengan el punto de vista de la empresa. Bueno, se tomaba mucho más en serio a Jorge, Jaime Orpi, paladín contra la delincuencia y antidroga. Recordemos que tenía un negocio paralelo Jaime Orpi, que era el tema de los centros de rehabilitación. Y bueno, el senador Jaime Orpi recibía un montón de plata. No solamente, aquí se está investigando por varias cosas, el tema de asignaciones parlamentarias, su asesora al final no era su asesora. ¿Cacharon esa última de que la asesora no era la asesora? No. La asesora no era la asesora, sino que servía como palo blanco y se queda con el tema de la plata. No. Eso declaró ante fiscalía la asesora. No, si te... Turbio Orpi. De hecho, yo, igual Dios es cuático, Dios. Puta, no está Bolívar hoy día, pero... Yo decía, Dios, ¿por qué justo la gente que está en problema en el Congreso se enferma tan gravemente y tiene que echar licencia? Porque los castiga. Dios castiga. A Jaime Orpi le dio un infarto. Pero no a palos, a infartos. A Fulvio Rossi le dio un cáncer. Y están con licencia permanentemente. Justo a ellos. Dios, el más cuestionado. Sí, el humor de Dios a mí me agrada mucho. Irónico. El humor de Dios a mí me agrada muchísimo. Justicia divina, diría Julio Martínez, ¿no? A menos que eso no sea tan cierto. Y que los doctores estén mañoseando un poco los informes. Y viste, sí, Macri, Massa, Scioli. Ayer, ¿escucharon el análisis de Alfonso? No. Estamos hablando de la elección argentina. Y bueno, yo creo que más que Scioli... ¿Qué pasó, mentira, Alfonso? Está grabado. Es verdad. No. Estábamos con Bolívar acá. Pero bueno. Alfoncito. El tema en cuestión es que salió la UDI ayer a respaldarlo. Salió Víctor Pérez. Que dice que el senador... bueno... Víctor Pérez sostuvo que Orpi, quiero citar esto textual, por eso estoy leyendo acá, siempre ha actuado de forma correcta y que pudo haber cometido errores, pero nunca delitos. Me encanta hacer los errores no voluntarios, o errores involuntarios. No, estas son irregularidades. ¿Ah? Bueno, estamos hablando de corrupción. Qué ternura, ¿cómo lo justifica? Es sí, muy tierno. ¿Ah? Es que a mí eso es lo que tú ponía Gerardo Benavides. Claro, unos son delincuentes, criminales, pero ellos no, ellos cometen errores. Sí. Me equivoqué, lo siento. Y hay que aceptarle las disculpas porque, claro, pues son honorables. Pero claro, ven a alguien y dicen, no, ese es un criminal, está vendiendo películas piratas, todas las penas sobre él. O sea, ese es el doble discurso, porque en realidad la puerta ni giratoria, porque en realidad no abre para que entre, está en el poder. O sea, la puerta del candado está cerrado para entrar a las cárceles de alguien que es poderoso en este país. No hay forma, aunque lo intenten, probablemente no lo van a lograr, porque en realidad está hecho, está diseñado para que esa persona diga, no, fue un error, disculpen, y reprocharle conducta anterior o lo que sea, y no tenga ni siquiera que ser procesado. Si acá el caso se rechazó un desafuero. A mí lo que me encanta de la clase política, y particularmente los senadores que se encargan de criminalizar a toda la gente durante todo el tiempo, el malo dura, el tema de delincuencia, cómo no le dan ahí a la prisión preventiva inmediatamente cuando ni siquiera han sido enjuiciados. Pero acá estamos hablando de alguien imputado y tenemos que respetar, porque esto no es una condena, es solo un inicio de proceso, ellos no son culpables. No hay que condenarlos previamente, no se hace eso. Feo, nanay, kenke. Es lo que decía Hernán Larraín, presidente actualmente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que de hecho lo dijeron durante la elección de Jorge Abbott como fiscal nacional. ¿Usted no vieron la elección de Jorge Abbott? Ese chiste, ¿de quién era? De Sala. Álvaro Sala, como del año 93 más o menos. Hoy tuve que hacer una presentación en el Hotel Hyatt. Siempre me mata ese chiste. Es viejo, repetido, pero siempre me mata. Ese es el tartamudo que va a comprar a la farmacia con otro tartamudo. Pero son clásicos nomás. O otro como Manuel González. ¿Queréis contar chistes? He llegado hasta tal. No quiero contar chistes. No me salen, no tengo humor. Pero bueno. El cuento es que lloraron mucho, no como una Magdalena, por si acaso lo digo, pero lloraron muchísimo los senadores y senadoras presentes a propósito de esto de ser enjuiciados socialmente, de que se les trataba como delincuentes. No, llega a ser tierno. Yo dije, que somos malos, weón. Somos gente muy mala, weón. Gente honorable, pro hombre, mujeres notables como Jacqueline Van Rieselberghe. No, y nosotros tratándolo así como casi de delincuente de cuello y corbata. No, creo que somos muy injustos. Pobre Jaime Orpi. Mientras, paralelamente, se está viendo la suspensión condicional del procedimiento. Porque se están llegando a acuerdos en la fiscalía. ¿Ustedes sabían eso? Por ejemplo, el caso de Debussy, del caso de Alberto Cardemil, que le importa muchísimo a Renovación Nacional. Se están llegando a acuerdos. Sí, entre las partes. Obviamente eso implica inmediatamente de que no va a haber condenas ni penas efectivas de cárcel. Mucho Obvio. Menos que eso. Así nomás, po. Muchos idiotas felices porque un carabinero mató a un delincuente del portonazo. ¿Cuánto es vacilante lo de Orpiz? Sí, po. Oye, secundaria se tomaron 2 liceos en Concepción e interrumpen el Simse. Y en Santiago se toman en las aplicaciones también. Sí, y también había manifestaciones en el centro de Santiago, los secundarios que estaban llamando a movilizarse por el Simse. ¿Qué corresponde en este día, hoy día y mañana, el Simse de segundo medio? Segundo medio. Claro, que es justamente el Simse más difícil por lo mismo, porque claro, los de cuarto básico no se van a movilizar. ¡Vamos a los Reyes, compañero! Claro. ¡Vamos, lloro! es un poco difícil que se movilicen, pero el segundo medio... Pero podría ser. Podría ser. Ustedes dependen del futuro, chicos. Bueno, si lo... programa y va en cuarto básico, a un motín en la sala. O sea, si lo obligan a hacer ese tipo de prueba draconiana, yo creo que tienen el derecho a poder salir a manifestarse en las calles. Pues, sí. O colgar los lápices. ¿Les claro. pasa a usted? Yo tuve una imagen mental de un montón de pitufos parándole a la mía. Sí. Así con cotona... Y yo me imagino a los pacos igual tirándole lacrimógeno. No, es el guanaco. ¿Qué decir de eso? Pero me imaginé un montón de pitufos de pingüinitos chiquititos así con un cartelito así mal escrito. Con cotonazo. Un cotonazo. Con las cotonas. Con claro. el apellido bordado. Bordado. Aquí. Ay, qué tierno. Qué hermoso. ¡Vamos, le duele el Paco! Sí, claro. Sí, me acordé de Arturito. ¿Se acuerdan de Arturito? Sí. Arturo Ruiz Tagle, el comediante. Ah, sí. Oye, estáis de comediantes. ¿Qué hablas, cielo? Estáis de los comediantes hoy día. Estoy de los comediantes. Sí. Le voy a recordar hashtag a todos. Twitter. Le voy a recordar a todos. Voy a googlear. ¿Ah? Comediantes, chistes, fomes, Twitter. Tengo suerte. Sí, no, pero están movilizados por el CIMSE, que hoy día, como bien dice Joaquín, es para los segundos medios. Recordemos que quedan todavía varias pruebas CIMSE. Esto dura hasta, tengo por ahí el calendario de pruebas. Pero, ¿para qué? Si no las vaya a dar. Pero les recomiendo, creo que lo lanzamos anoche también. Pero nuevamente, creo que es la última prueba del año. El tema de qué el CIMSE, si sí sirve o no, y todo lo demás, está bien interesante esa nota. ¿Qué me decías, Joaquín? Que creo que esta es la última CIMSE del año. ¿Sí? Tengo entendido, pero habría que confirmarlo. Ya, si alguien lo puede confirmar, se lo agradeceríamos muchísimo. Pero obviamente, me parece muy bien de que estén ahí parando el cuento, y de hecho que le van a arruinar mucho a ese juego que es el CIMSE, que en realidad es parte de la mercantilización de la educación, pues parte esencial. Ponerle, asignarle un valor según resultado a cada liceo o escuela del país, para justamente a decir, bueno, esta es buena, esta es mala, castiguemos a las malas, premiemos a las buenas, ojalá que las malas cierren, etcétera. Y eso genera todo un sistema de segregación. Tranquilo, pues, estamos para eso. Te muteo al tiro, dale. Ahora creo que... Bótalo ahora. Muy bien. Un sistema de segregación, como quería decir. En el sistema educativo, en donde, por ejemplo, uno ve que en comunas, y principalmente en localidades más chicas, se da cuenta de esto, que se genera, como podríamos decir, el liceo escuela buena y alrededor una órbita de escuelas basura o liceos basura, donde llegan los que tienen malos resultados. Me encantan esas escuelas basura. Sí, pues así funciona. Pues. Ese es el sistema. Porque los niños de cuarto básico ahí son choros, de verdad. Y salen a la calle. Salen a pegar los pacos ahí con cuarto básico con sus cotonas. Me quedé con esa imagen que atró. Pero es una imagen mental así. Usa la cotona de capucha. Probablemente muchos tienen sobrinos, sobrinas, hijos, qué sé yo. Y probablemente se imaginaron. Proyectaron esa imagen de niño y niña de cuarto básico marchando. Qué mierda, vamos. Con su cotona, su nombre bordado en el bolsillo. ¡Ya, postea, llévenlo! Así todos de la manito. No, pero se lo tapan para que no lo sapeen los pacos. Se tapan el nombre. Se tapan el nombre bordado por la mamá. Sí. Para no ser identificado. Exacto. Encapuchado con esas bolsitas de género que los mandan al colegio. Con unos hoyitos así. Y tirando la lonchera así. ¡Guapa! Así. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La imaginación. Increíble. Yo tengo mucha imaginación. Cuando cuarto básico iba a protesta, sí, hace tiempo. Y a ver, ¿sí?, al colo, obvio. Qué malote. Mucho. Gama dice, es que bueno, puta, dice, con lo inútil que es el movimiento estudiantil, van a tener que salir los niños de kinder a marchar. Sí, yo creo. Iba a decir algo, pero no, lo voy a dejar pasar. ¿Un niño de cuarto con patillas? Sí, siendo, hagamos mejores reformas. Negociemos. Pero yo no, bueno, les puedo explicar. Hoy día está la movilización del CIM. Se parece movilizar lo secundario. ¿Ah? Aprendan, universitario, fome. Así es. Toda la razón. Es que en esta época los universitarios están sacando los exámenes, están tratando de salvar ramos, todo ese tipo de cosas. En la carrera electoral. En la carrera electoral, claro. Vuela alto, preste Juan. ¿Te moriste? ¿Por qué? Porque te ahogaste nuevamente. Ah, sí, no, pero esta vez no morí. Esta vez no morí. Esta vez no morí. Pero ya hemos tenido dos casi muertes, así que la tercera yo creo que es la vencida. Tengo miedo. Y dale, con que los burros vuelan. La revolución va a ser kawaii, dice Sultana. ¿Por qué le dan con los kawaii a ustedes? Ah, yo nunca le he dado con los kawaii. Bueno, yo vi a varios ahí dando. Ay. Yo jamás le he dado con lo kawaii. De hecho, soy muy poco kawaii. Un hit nuevo nos dice el Rula. ¿Querés que pongamos música? Ya te aburrimos. El tema de Lo Barnechea. Lo mandó ayer la enana acá. Del grupo Lo Barnechea, algo así. Que diga ahí a Emilio Saderla. Sí. Si quieren despedir con esa canción. Puede ser, pero yeah. Todavía queda unos minutitos. Sí, pues no, por eso, bajarla y dejarla ahí. Claro. Ya, me parece bien. Bueno, sí. ¿Qué les pasa hoy día? No, pasa? Esto ocurre los días miércoles, no los martes. Yo en los martes me relajo porque sé que están ustedes, entonces vienen con sus temas preparados, las pautas y todas esas cosas. Oye, mira lo que dice Gerardo David, ¿eh? Dice, imaginar que la radio comunitaria de Alicantén, Radio Alicantén, usó a los niños del taller radial para promocionar el Simpson. Qué terrible. ¿En serio? O sea, además de ponerlos en una prueba asquerosa como el Simpson. Encima los utiliza. Para hacer sus propios verdugos. Oh. Y promocionar el Simpson. Ay, Dios mío. Pero es interesante que han tenido que promocionar el Simpson. A mí igual me parece que ahí significa que ha habido un avance importante. Porque es lo mismo que pasa con la FP. ¿De qué sirve el Simpson? De nada. Pero por lo mismo. Yo no hice el Simpson. Se nota. Qué idiota. Yo creo que no, nunca me tocó. Yo ¿te tocó o te excluyeron? Eras de esos niños que decían, no te mejor no vengan mañana. De hecho, para ese tipo de cosas, cuando habían cosas como importantes, me decían que fuera. Yo generalmente no iba. Ah, ya. Porque hay algunos niños. Qué revolucionario. Es que, no, pero yo tenía buenas notas. Tenía muy buenas notas. Ya. De hecho, me iba bastante bien en el colegio. Lo que pasa es que, claro, estaba más preocupado de otras cosas. Ese es el tema. Y los profes no te tenían malas. No, la típica de los cabros chicos. No. De hecho, al contrario, me llevaba súper bien. De hecho, me acusaron de tener una organización con profesores incluido. El tercero básico. Sí. Es que en ese tiempo igual había mucho fuerza combativa en el colegio de profesores ahí potente. Y sí, le mando, de hecho, muchos saludos a algunos profesores con los que organizamos varias cosas en ese tiempo cuando me fue al colegio. Pero no me tocó, porque como toca por año, la idea es que baste, y como yo repetí, me pasó piola. Me metí un par de veces. Perfecto. Inasistencia, problemas, cosas raras. Esto que te suspendan tan seguido hacía que uno, las inasistencias fueran mayores. Por supuesto. Pero todo bien. Era un niño que me portaba bien. Tenía mala suerte nomás. Mala suerte. Era el que lo pillaban conversando. No, pues está todo el resto conversando, no era yo. No. Ocurre. Que vendía cigarros en la sala, todo eso. Ah, bien. No, pero nunca me echaron por ese tipo de cosas. Ah, ya. Igual me imagino tú como fumando un cigarro en la sala. No sé por qué. Pero me imagino como no, que yo fumo de muy chico, es un tema familiar, ¿no? Eso es como de leftover. ¿Han visto esa serie ustedes? ¿Pasan todo el día fumando de blanco? No, pero bueno, da lo mismo. Pero he visto en vivo un matinal de Radio de Francia y debe ser muy distinto. Estoy fumando ahora. Por eso, que son los chistosos. Pero bueno, sí. Pero estábamos conversando otra cosa. Me acordé que no había hecho el Simpson nomás. ¿Tú lo hiciste? Mentira, no existía. Disculpa, es como en el año 93 que empezó el Simpson. ¿No? ¿Qué? Es que está ahí como con la mano, esto que parecía el Alfonso. Es que esa silla provoca cosas. Te confundí. Oye, los niños cuando... ¿Cambiando de tema? No, estoy hablando del Simpson igual. Los niños cuando les dicen, ya, mañana es la prueba del Simpson, ¿los papás no deberían mandarlos, po? No, hay algunos que les piden a los papás que no los manden. Si no es problema. Eso es lo que yo contaba, porque hay algunos niños Pablito que no venga mañana. Claro, es como, oye, mañana tenemos Simpson, te llaman al apoderado. Mañana tenemos Simpson, puede hacer, ¿por qué no va usted mañana a pasear con el niño? No, saca al cine, llévelo a comer helado. Nosotros le conseguimos un certificado que estuve enfermo. ¿Por qué? Porque ese niño va a bajar el puntaje. Sí. Y es así, imagínate la autoestima del niño. Pablito no es muy vivo, entonces. Claro. Dice, no, va a bajar el promedio. Imagínate la autoestima de Pablito, saber de que en realidad le bajaría el promedio al colegio y por lo tanto que no puede ir a participar al Simpson porque le va mal. Yo era Pablito. No. Ah. Como el de Felipe Abello, ese de la. O aborto. Pabla. Puede ser Pablo. Yo tengo una amiga que se llama Pabla. ¿Pabla? Sí. ¿Por qué no Paula? No, se llama Pabla. Bueno. Encuentro súper lindo el nombre. Está bien. Claro, entonces, bueno, después del ataque del Simpson. Claro, el tema es justamente ese. Acá todo está validado. Los profesores pelean por el Simpson porque le dan bono, le quitan bono. Los colegios, liceos, escuelas pelean por el Simpson porque le dan o le quitan bonos, etcétera, y al final se vuelve todo un sistema competitivo en donde todas las presiones están puestas encima del niño. Y por lo tanto existe hoy en día, y de hecho hay hartos movimientos, está alto el Simpson, creo que hay más, que justamente están llevando la idea de que en realidad el sexo no es obligatorio, si es que los padres decían, ocupando las mismas como argucia, la misma el mismo concepto de derecho a educación que existe en Chile, que en realidad el derecho de los padres a educar a su hijo. Los padres tienen el derecho a no mandar a su hijo al dar el CIPSA. Y de hecho se puede hacer, pero además de eso, lo que se ha hecho ahora, que a mí me parece también muy interesante, es la idea también de, podríamos decir, de que los mismos estudiantes, por lo menos del segundo medio, puedan negarse también y puedan hacer, no sé, pues tomarse el liceo, no asistir, faltar de forma masiva. Para sabotear, podríamos decir, al CIMSE. O rayar la prueba. O rayar la prueba, exactamente. Ajá. Muchas formas para justamente oponerse a esta prueba estandarizada que mide conocimientos de forma así asquerosa. De hecho, por ejemplo, no sé, yo tengo una amiga, es profesora de historia de quinto básico. El cuarto básico, el CIMSE cuarto básico, no se mide historia. Se mide matemática, lenguaje y ciencia. Ya. A tal punto de que en cuarto básico para abajo no se pasa historia porque se privilegia los contenidos del CIMSE para que den un buen CIMSE. Le ha pasado varias veces a esta amiga de que llega a quinto básico y dice, bueno, comenzamos con nuestras clases de historia. Un par de niños levantan la mano. Sí, ¿qué historia? Y no es broma. Preguntan qué es historia. Porque no han tenido historia hasta ese momento. Qué heavy, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los contenidos que se pasan en la escuela están en torno a dar un buen resultado en el CIMSE. Lo que no se pasa en el CIMSE no existe, prácticamente. Por tanto, se entregan conocimiento en vez de competencia, un montón de cosas que hacen que la educación en realidad disminuya profundamente su calidad, claramente, a este. Le faltó el CIMSE. Algo de CIMSE tal vez está bien. Pero hablando en serio. Entonces, eso finalmente lo que hace, te discrimina. Discrimina los contenidos de acuerdo al CIMSE, y al final la gente no están haciendo a los niños aprender, sino están haciendo un ejercicio a los niños constante para que den un buen CIMSE y tengan un buen resultado. Para lo están adiestrando, exactamente. Así es, tal cual. No hay otra forma de decirlo, y por lo tanto en realidad ellos están preparándolos para dar CIMSE utilizando a los niños. Qué atroz. ¿Sí? Así de violento. Para obtener beneficios. Así de violento. Uf. Sí. ¿Y dónde están los derechos ahí del niño? No, pues están violentadísimos. De hecho, insisto, ahora se está haciendo CIMSE no a nivel censal, porque en realidad lo que también se reclama es por qué. ¿Cómo se evalúa el CIMSE? El CIMSE es una prueba a diferencia de las anteriores que existían. No sé, pues, tal vez tuviste alguna de esas. No, sigamos la broma. El PER, el CS, que eran las pruebas anteriores, las pruebas nacionales también que se daban, que eran pruebas que no daban todos los cabros, sino que daban algunos cabros, con el fin de evaluar la educación del país. Y obviamente ponerles términos socioeconómicos, ponerle variables e intentar analizar dónde están los problemas de la educación. Ya sé por qué nunca di esa prueba. ¿Por qué? Siempre me dijeron que no fuera, porque iba a perjudicar. Nanay. Claro, y esas pruebas no eran. Y porque no existía. No. No, sí existía. El PER tiene que haber existido en esa época. Ay, qué son. Si no soy tan vieja. Existía. Es que existían las pruebas anteriores, el PER, que era el pre-CIMSE, que de hecho fue también hecho por la. Porque recordemos que el CIMSE nace en la Universidad Católica. Sí, pues. Y la primera que nace es el año 82, que se llama el Programa de Evaluación de Rendimiento Escolar, que es el PER, que lo hace el DICTUC de la Universidad Católica. Luego se llama Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación, que es el final de la dictadura, que se llama CESE. Pero el objetivo principal era evaluar cómo estaban siendo la educación. Originalmente la idea era evaluar la educación en general. Ya. Y después se transformó en. Lo que ocurre es que en este mismo periodo, también del año 82, hay un fin secundario para esto, que es nosotros vamos a hacer un sistema por oferta y demanda de la educación. Ya. Y como vamos a hacer un sistema por oferta y demanda de la educación, ¿cómo establecemos la calidad o cómo establecemos dónde el padre puede elegir la mejor educación para su hijo? ¿Ese fue el pensamiento inicial? Ese fue el pensamiento, podríamos decir, como el coletazo, que en realidad es lo mismo como decir, por ejemplo, con la AFP. Te venden de que la AFP es un sistema previsional, pero en realidad es un sistema de capitalización de empresa. Uh-huh. El verdadero motivo es, podríamos decir, es darle valor. Plata. Y asignarle, claro, asignarle un puntaje a cada establecimiento educacional para que los padres puedan decir, este puntaje es más alto, voy a llevar a mi hijo ahí. Porque entonces, el otro le sacó un mal CIMSE, entonces es más malo. Entonces genera una lógica de mercado. Entonces, sí. La presión para los establecimientos tiene que ver con la presión que hay en el tema del niño para tener buenos puntajes, porque al final terminan en un ranking en el cual se supone que el colegio es bueno y los papás ponen los colegios buenos y no los malos. Entonces, es una lógica de mercado. No, eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que yo pensaba entonces, ¿para qué nos preguntáis? No, pues es que el inicio del... Pero es que no queríamos... Escúchame. Yo pensaba que el inicio del... ¿Cuál era la idea principal? Era evaluar la educación a nivel nacional, ¿cierto? Para poder arreglar, mejorar en ciertos lugares donde se veían falencias. Pensé que ese era el objetivo llevamos principal. Llevamos 25 años y tenemos una de las peores educaciones del mundo. Ya, bueno. Que ha demostrado de que pero no... pensé que era ese era el principal para no, después, o sea, y se, después se ha dicho, pero fíjate que cuando está el informe que se hizo hace como 2 años atrás, de hecho está, creo, lo pusimos en la nota, me estuve revisándolo, se llegó a la conclusión de que no tiene currículum claro respecto al tema de la calidad, ni siquiera define qué establece como calidad de la educación, por tanto no puede definir algo que, o sea, no puede entrar a mostrarnos como resultado algo que ni siquiera tiene definido. Claro, y además que para evaluar la calidad de la educación no se requiere hacer algo sensual, o sea, sensual, ¿cachai? Acá, ¿qué no, estás no, hablando? ¿Esto no es la Afrodita? ¿Qué onda los lapsos? No, ¿qué pasa? Dije sensual. Sí, dijiste sensual. Sensual. Hola, vamos a hacer el Sims. Oli, soy la profesora. No, me refería a sensual. Un error ahí sensual de mi parte. Que no esta es la clase hija de Afrodita. Claro, que no significa estamos que... a cargo del Sims. Ya, bueno, volviendo. Cállate, Toño. Censal significa que todos tienen que darlo. Y por lo tanto evaluamos a todos, exactamente a todos los estudiantes. Y todas, por si no. Y todas, decimos. Exactamente, todes. En el caso Tox. De todos o guión o guión. Todas esas formas, todo arroba ese, todo. Oye, ordénense. Mientras ya seguí cometiendo errores muy ridículos. Mientras muestral sería justamente de que en realidad elegimos uno de cada 20, un grupo representado por el censo supuestamente, y ellos dan. Y con muestral nosotros ya podríamos tener el concepto de calidad de educación si definimos calidad de educación alguna vez. El tema, ¿por qué se hace censal? Porque en realidad nos está evaluando la calidad de educación del país o la calidad de educación utilizando variables de, no sé, de variables socioeconómicas, culturales, etcétera, o regionales, sino lo que estamos haciendo en realidad estamos evaluando a cada sujeto para evaluar el establecimiento. Mm. Y como evaluamos por establecimiento, lo que intentamos es asignarle un puntaje al establecimiento para que el padre diga, este le va bien, este le va mal, llevemos a mi hijo aquí, no lo llevemos aquí. Y por lo tanto lo que se genera es competencia y se genera una mercantilización de la educación que finalmente hace de que, y esto era el proyecto, de que los peores colegios terminen cerrándose y que todos lleguen a los buenos colegios. Cuando debería ser todo lo contrario. O sea, donde hay falencias debería haber un poquito más de inversión para que se pudiera equiparar con el resto. Eso es lo que se hizo más recientemente y ha sido totalmente turbio, que de hecho es la ley CEP, que justamente le da, podríamos decir, a los que le va mal le da un financiamiento especial, pero a cambio de tener que hacer ciertas consultorías específicas por la agencia, ¿cómo se llama la agencia, las que hacen la ATE, por las agencias técnicas de educación, y esto se convirtió en un negociado enorme, que de hecho la última vez hubo un perdonazo respecto a las platas de la ATE y de la municipalidad y principalmente de la ley CEP, porque en realidad lo que se hace es un negociado, uno tiene una ATE, y lo habíamos visto con el caso de Walter Oliva hace un tiempo atrás. Walter Oliva, Dinamo.cl, Dinamo.cl. Cristiana. Exactamente, que por ejemplo, yo tengo establecimientos educacionales, pero una persona muy cercana a mí tiene la agencia técnica de educación, entonces nos repartimos la plata. Entonces yo hago asesoría y hago implementación, intervenciones en esos liceos, escuelas, a cambio por supuesto que nos repartimos, que en realidad la ATE y la escuela están prácticamente los mismos dueños. Sí, hay que decir que la ATE particularmente estaba en la que era la ex señora de Jorge Walter Oliva. Así es. Que a su vez había sido nombrada en un momento determinado ministra de Educación. Exactamente. O subsecretaria de Educación. Fue. Subsecretaria. Subsecretaria de Educación. Y ahí hubo un escándalo. Eso fue antes de que asumiera, de hecho tuvo que renunciar. Cosa rara. ¿Se acuerdan ese verano complicado de comienzo del gobierno de la nueva mayoría? Estamos llegando al final de este programa de día martes 27 de octubre. Hemos estado revisando en profundidad y en contexto, como siempre, las distintas informaciones que están en la mesa. Nos quedan un montón en el tintero. pero como se le intenta dar distintas visiones sensuales, de, obviamente, de los temas. Sensual. Se da el tema de que podamos alargarnos en algunos más que otros. Nos vamos a ir entonces con un tema musical que de la banda Los Barnechea, así se llama, que está sonando básicamente a través de redes sociales, se ha estado viralizando, y que tiene que ver en términos particulares con un programa, una crítica directa al programa en su propia trampa de Canal 13, el canal de Luxis, como dice la canción, y una crítica directa a el tío Emilio Sutherland. Periodismo, dice, viendo el tema de la delincuencia y piñufla, y las multinacionales pasan piola, la Polar y todo el tema. Para ganarse ser el empleado del mes. Sí, pues, porque Emilio Sutherland no está hablando de los sobornos de Luxich. Qué chistosos son, jajaja. Me dio mensajes por interno. Saludamos ahí a Bárbara Blaine. Ese es su comentario. Qué chistosos son, jajajaja. Un comentario. Qué bueno. Como si nosotros dijéramos, ¡ay, qué chistoso ese artículo que salió publicado! No decimos esas cosas nosotros. A veces de que lo encontramos chistoso. Pero eso en la interna. En la interna. No lo andamos divulgando. Sí. Entonces nos vamos a ir con este tema. Está, no son los Beatles, no es Pink Floyd, pero la letra está muy buena. ¿Por qué? Pero si puedo decir ese tipo de cosas. Que ser Nicalo, pero bueno. No bajé el perfil, posto, y acuérdate que eres un buen periodista. Ojo, eres pegote. Mejor que la televisión. Se volvió loca Carmen ayer. Ya, pero vamos. Sigamos con el programa, por favor. Está demasiado sensual. Ayer andaba por esa es mucha sensualidad para mí. Sí. Dejemos esos comentarios, esas loas, esos sobas de espalda para otros momentos. Concentrémonos en lo que tenemos que hacer acá, que es un programa. Y están los Barnechea, que se llama Oiga tía Emilio. Es pegote la canción. No al nivel de amplitud, como ya lo saben, que la tengo ahí para que suene antes de esa, ¿me la recuerdo? No, por favor. El despertador del Toño, por si no saben. No. Es verdad. Qué terrible. Es verdad. Tema. Yo despierto con esa canción, es muy cierto. Mira, ya me está sonando en la cabeza, Catro. Qué cosa, eso somos amplitud, fuerza, sí, y juventud, tan tan tan andarán, bueno, en fin. Pero vamos a escuchar precisamente a los Barnechea, que está sonando ahí de fondo, y que es una canción que va precisamente en contra del tío Emilio, así se llama la canción, y trata sobre este programa que se ensaña con la microdelincuencia y la gran delincuencia, obviamente no. Y que critica en esta canción precisamente porque deja a los grandes ladrones de este país bien, porque obviamente no los van a tocar, menos en el canal de Luxis. Recordamos también que hay un reportaje de Contacto que nunca salió porque al Senado no le gustó. Y pusieron una cuestión sobre videojuegos, ¿se acuerdan? Ajá. Sí. Bueno, hasta el día de hoy no ha salido. Saludos al periodista que le dan 1000 patadas a la TV. Ya, Fabián. Sí. Oye, saludo a New York. Saludo a la tesis. Oh. Oye, saludo a la Alicia Fabián. Saludos. De nuestra parte. La otra vez le mandé un meme y no me lo respondió, que salía el doctor Emmett Brown. Y salía, vengo del futuro. Y aún no he terminado la tesis. Se lo mandé y no me respondió nada. Parece que ya no me quiere. Mandamos un saludo. Bueno, así aprovechamos de saludar a la gente que está ahí, a nuestros vecinos que andan dando vuelta allá en Nueva York. También saludamos a Víctor Toro, que está ahí siempre con la radio prendida en el Bronx. Y a la gente también de... Se fue. Así de mal. ¿De dónde? La banda. La banda Rebeldías. Rebeldías. Decía, oh, ¿cómo? Lapsus. Bueno, es que la canción me olvidó ahí. Tengo la imagen en la cabeza del tío Emilio. Así que mandamos esto. También a Francia. Ahí mandamos nuestro saludo a Australia y todas las otras partes. También que nos escuchan, sobre todo en la madrugada. En el caso de Nueva York, no estamos con una diferencia horaria no tan larga. Así que nos vamos con este tema entonces. Esta banda se llama Los Barnechea, y este tema se llama Oiga tío Emilio. Adiós. Vamos entonces con esto y nos recordamos mañana a las 10. en el matinal de Radio Biofrase. Que esté muy bien. Hoy día va a Cerro a la Izquierda, a las 4. Recuerden. Nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Biofrase. Chao. Marginando aún más al marginal. Ellos son noticia cuando quieren robar, pero no los son si es que salen a marchar. Cuídate, Emilio, porque quiere juzgar al ladrón pobre, pero no al empresarial. La venganza no es la forma de frenar un problema que pasa por la desigualdad. Qué fácil es mostrar la delincuencia en la calle y no en la multinacional. Pero ¿qué pasó con la reinserción? Lo que lleva al cabro chico a robar es la desintegración social. Oiga tío Emilio, qué vergüenza ser usted. En el canal de Luxit será empleado del mes. Qué fácil es mostrar la delincuencia en la calle, no en la multinacional. Qué fácil denunciar al pobre marginado y no al rico por robar. Qué fácil es mostrar los vicios de la calle y no los de la polar. Qué fácil trabajar en favor del poderoso y no del cabro popular. Aquí finaliza el matinal de Radio Villafrancia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villafrancia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte a los... Radio Villafrancia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.